La Zona Cero. Parecemos los hombres del teniente Martín Cerezo cuando salieron de aquel fuerte de Valer. Estamos en las últimas. ¿Qué tal, mi querido Bruno Cardeñosa? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí con tu brazo escayolado. Aquí estamos, sí. Es verdad que he estado tan lamentable. Sí. Estamos en las últimas. Es ya la decadencia más absoluta. Pero aún así, aquí estás, ¿eh? Aguantando la posición. Muy bien. Sí. Que no se diga. Que no se diga, ¿no? Oye, que... Esto ha sido que te has enfrentado a Bill Gates, ¿no? Sí, más o menos. Vamos, que le has pegado un puñetazo a un PC, ¿no? Y... Sí. Qué barbaridad. Más o menos. Un pequeño problema informático. Y toma. Sí, más o menos. Bueno, pero vamos a decir a tus fans que no hay peligro, que tan solo te han escayolado medio brazo. Sí, será un grito en silencio porque estarán muy contentos la mayoría de mis enemigos de estar al 50%. Tienen, ¿no?, los dedillos un poco amoratados, ¿eh? Un poquito. Esto está siendo incómodo, la verdad. No pretenderán esto estirparlo ni nada. No te cortarán el brazo, ¿no? ¿Qué tal, mi querido? Bueno, afortunadamente es el brazo. Brazo derecho, yo soy zurdo. Sí, claro, si es que tenías que ser zurdo. Claro, tenía que ser, es que soy muy siniestro yo, ¿no? Sí. Entonces, claro, afortunadamente es el brazo derecho, así que me lo pueden cortar, no hay problema. Bueno, pues nada. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas yo noches. Es que todavía no me he recuperado de ver a Bruno y la cazadora que lleva con la pegatina de la Asociación Nacional del Rifle Americano. Es que todavía no estoy recuperado, es una cosa increíble. Bruno es contradictorio, ¿eh? Es algo fantástico. Sí. Mira, aquí está Jesús Callejo, que está hecho una rosa, ¿eh? ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿eh? ¿No? Visto el panorama, sí, estoy hecho una rosa. Y toco madera, mira. Cloc, cloc, cloc. Que vamos. Aquí hay un virus, ¿eh? No, nada, simplemente, más que, o menos... Juan, estás un poco verdoso. Yo estoy, pero fatal. ¿Eh? Lo digo porque te pareces mucho al cortavientos de Cero. Hoy me han sacado de paseo un ratito para ver si reconocía a la gente, y bueno, pues sí, pero me ha dado el sol, así que ahora me duele la cabeza, estoy con la insolación, bueno, de verdad que... Qué mal está todo. Pero bueno. Pero al pie del cañón, ¿eh? Sí, ahí, claro, ahí. Hay que estar. La verdad que da pena, Bruno, viéndole cómo le vemos ahora. Sí. ¿Por sí, lo sí, de sí. la cazadora o por lo del brazo? No, por las dos cosas. La temporada. No se quita la cazadora, ¿eh? Está siendo dura. Es que no sale para a través de ese brazo, ¿no? Sí, las maniobras que hay que hacer. Yo voy a cuatro días. Mira que tiene pegatina la cazadora. No, el problema es cuando lees lo que pone. Pero bueno. Él es así, ¿eh? No le den más vueltas. El efecto Bruno. Bueno, vamos a ver, Jesús, porque estamos de estreno musical y además muy relacionado con Roslyn, con la capilla escocesa que tanto dio que hablar, ¿no? Sí. Además es curioso cómo viene muchas veces anunciada este tipo de noticias, porque en alguno de los de los periódicos de Internet, ¿no?, que yo utilizo para buscar noticias, ¿no?, de las más raras que te puedes imaginar, una de ellas ponía: hallan partitura musical codificada hace 500 años en capilla que mencionó el código Da Vinci. O sea, no te dicen Roslyn porque dan por hecho que Roslyn no la conoce nadie. Entonces, la capilla que mencionó el código Da Vinci, ¿no? Y así te anuncian un poco la Qué noticia fuerte, ¿eh? Y estos son los titulares. Sí. Es curioso, para que veas un poco los periodistas. A mí no me apuntes, sé que yo conozco a Roslyn. O sea, y ese museo extraño del que habla el código Da Vinci, al final se confirmó que es el Louvre, ¿no? Sí. Exacto. Así me gusta. O sea, que Dan Brown no miente cuando... No miente, no, vamos, ni en ningún caso, además. Sí, fíjate, sí. No se le ha pillado ningún renuncio. Ahora están buscando a ver en qué dijo la verdad, ¿no? Pero sí. Hay que dar un poco la vuelta, un poco a toda la tortilla del código Da Vinci, porque la verdad es que los gazapos, las meteduras de patas son tantas que hay que buscar precisamente lo que dijo de verdad, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es independiente. Entonces ahora, para adornar la noticia, dicen que se ha encontrado un misterio, un código cifrado en una de las capillas que menciona el código Da Vinci. Esa capilla es la de Roslyn, como sabéis, que está muy cerquita de Edimburgo. Y la verdad que el hallazgo para mí es sorprendente. No tiene nada que ver con el código Da Vinci, por supuesto, salvo en el titular. No tiene nada que ver con ninguno de los códigos que se mencionan en la novela. Y sí tiene que ver con algo que no es demasiado conocido. Fíjate, es una disciplina que se está empezando un poco a indagar desde los últimos años, desde los 20, 30 últimos años, y es la sospecha que se está confirmando en algunos lugares, por ejemplo en España, que en algunas capillas, en algunas iglesias, en algunas catedrales románicas y también góticas, hay códigos musicales cifrados. Por supuesto, no en un pentagrama que nosotros conocemos, pero en los capiteles, por ejemplo, de un claustro románico, y así lo puso en entredicho hace tiempo, ¿no? Uno de los mejores musicólogos que ha habido, que es Marius Schneider, bueno, pues en algunos capiteles, y él fíjate que investigó capiteles españoles. Él estuvo en Santa María de Ripoll, en San Cugat y también en la Catedral de Girona, y descubre que algunos de los animales que aparecen en estos capiteles no solo están representando animales simbólicos, sino que están representando notaciones musicales. Es decir, que cada animal correspondería a una nota musical que, bien leída y, por supuesto, pues siguiendo la dirección correcta del claustro donde van apareciendo estos capiteles, puedes sacar partituras musicales, como se comprobó. Bueno, pues sí. En Roslin no estaríamos hablando de algo románico, ya sabéis que es posterior, ya estaríamos hablando de lo gótico. Hay un padre y un hijo que durante 27 años han estado analizando, no los capiteles, pero sí algunos de los dibujos geométricos que aparecen en los arcos de esta capilla de Roslin. Y se han dado cuenta, después de todos estos años, es decir, no es una investigación improvisada, no es una teoría aventurera, ¿no?, que dice, bueno, pues yo creo que puede ser esto, sino que lo han demostrado, incluso han creado la partitura, han visto que esas figuras geométricas que están en alguno de esos arcos corresponden a notaciones musicales. Entonces, claro, lo sorprendente. Veamos que no es música extraña ni. No, en absoluto. Sería música de la época. La música de la época. Lo que pasa es que, en lugar de utilizar pues la nomenclatura lógica de aquella época, lo que intentaron es, sí es verdad, crear como una especie de código cifrado dentro de una capilla que de por sí ya es enigmática, la capilla de Roslin, porque, como sabéis, también aparecen reproducidas, por ejemplo, mazorcas de maíz, en una época donde todavía no se había descubierto sí. América, y entonces, ¿qué pintaba allí como decoración del paisaje, ¿no?, de ese paisaje interno de Roslin, que pintaban esas mazorcas de maíz, o algunas caras claramente indígenas? Es decir, bueno, pero eso son las manías de Sinclair. Claro, pero eso ya un poco toda la teoría de si realmente los templarios estuvieron allí, si Henry Sinclair, este príncipe, llamado príncipe de Sinclair, pues se basó, por ejemplo, en todas estas teorías que le dijo los templarios y, por lo tanto, pues pudo ir a América antes del descubrimiento oficial por Cristóbal Colón. Aparte de eso, ya digo que la capilla de Roslin tiene muchísimos misterios. Bueno, pues a todos los misterios que tenía Roslin hay que añadir este, que para mí, ya te digo, me parece fastuoso. Bueno, pero la noticia también es que se va a estrenar esta música, ¿no? Claro, y que se va a estrenar porque la partitura está hecha. Esto lo han hecho un padre y un hijo, se llama Thomas Mitchell y su hijo Stuart Mitchell. Digo, durante 27 años, me imagino mucho más el padre que el hijo, por supuesto, han estado descifrando a partir de los 13 ángeles músicos que están esculpidos en los arcos de la capilla y de los 213 cubos que les acompañan. O sea, que fíjate todo el material que tenían, han empezado a ver una serie de similitudes, una serie de correspondencias, y han dicho, ojo, que aquí estamos hablando de algo mucho más serio, que aquí estamos hablando de una partitura que habría que tocar en la dirección adecuada para que tenga la resonancia que parece que se pretendía por el compositor anónimo, ¿no?, que lo creara. De todas formas, hay gente digna de valoración, ¿eh? Han estado el padre y el hijo 27 años. 27 años. 27 años sacando la... Pero fíjate, es curioso, una anotación, una incidencia que sí me parece representativo, porque ya digo, así como en los capiteles de las iglesias románicas cada animal está representando una nota musical, aquí estamos hablando, ya digo, de elementos geométricos, símbolos geométricos. Entonces, ¿en qué se ha basado? Pues un poco en lo que se llama la música cimática o las pautas de Chladni. Es decir, Chladni era un alemán, un músico alemán del siglo XIX que estudiaba mucho las vibraciones, sobre todo las vibraciones del sonido. Bueno, eso está comprobado ahora. Cuando tú emites una vibración determinada, por ejemplo, en una superficie donde has extendido un poco de arena fina o de harina, ya digo, o arena muy fina o harina, va creando unas figuras geométricas. Bueno, pues esas figuras geométricas, en función de la escala en la que se esté tocando, el acorde determinado, esas figuras geométricas son las que aparecen en estos cubos y en estas figuras de ángeles de la capilla de Roslin. Entonces, por ahí es donde ha tirado el hilo, y esa música cinemática o cimática o esas pautas de Chladni es lo que han pensado esta persona, ¿no?, tanto el padre como el hijo, que estaban indicando pautas musicales. Bueno, y esas pautas musicales... Fíjate que eso significa los primeros pasos de nuestra civilización de cara al control o a la medición de la realidad. Eso es ciencia primordial, o sea, es por lo que se empieza. Por la capacidad de hacer notaciones de sonidos o elementos físicos o del entorno. Es decir, una de las magias de la música europea es que fue capaz de escribirse. Es decir, que no solamente escribíamos palabras, sino también escribíamos sonidos. No, pero ahora yo tengo curiosidad por... Claro, la notación musical es cómo un... suena, ¿no? Claro, ver, es un avance sí, notable. Sí, hay incluso ya un avance que se puede conseguir en Internet. Hay un pequeño avance de nada, pero vamos, en principio todo esto se va a estrenar, pues dentro de muy poquito, el 18 de mayo, donde le han puesto un nombre a esta partitura. Le llaman el motete de Roslin. ¿No? El motete de Roslin. De Roslin, efectivamente. Lo van a estrenar. En principio todo el mundo está como muy esperanzado a ver qué puede ocurrir. Pues no sonará Jesús de Tito. No, por lo que yo he escuchado, no suena pues como un canto polifónico típico de la época bueno, de finales de la Edad Media, etcétera, etcétera. Bueno, sale una partitura de rock, sería sospechoso. Pero yo digo que es curioso, ¿no? Porque son, ya digo, elementos geométricos compuestos por ondas de sonido con unos determinados tonos. Bueno, pues esos tonos son los que crean estas figuras geométricas. Lo digo porque, en parte, se explica otro de los misterios que han intentado explicar un poco con esta teoría, que es lo de los círculos de cereal de Inglaterra. Dice que muchos de estos círculos, muchas figuras geométricas que aparecen en los círculos, corresponden a vibraciones del sonido. Es decir, que se han podido generar con algún tipo de artilugio que genere esos sonidos y que pudiera producir todas esas alteraciones en el grano, en el cereal, ¿no?, de los campos de trigo. Pues es motivo de orgullo para la raza humana que existan padres e hijos, ¿verdad?, que se unan durante tantos años para conseguir este... A mí me parece, ya te digo, sorprendente la noticia, porque da un paso más, ya no en los misterios de Roslin, sino da un paso más en cómo se puede crear partituras musicales totalmente camufladas en iglesias. De este tipo, que ya de por sí tiene tú una solera. Bueno, pues esto puede inaugurar un género, ¿eh? O sea, sí, que... yo creo que sí, porque, bueno, de hecho, Juan Ignacio Cuesta, ya sabes que ya también era muy amigo de buscar estas sintonías en las catedrales. Sí, pero le echan de todas. Sí, Jesús, no, se me tiene muy preocupado. Es que ya desde que se nos ha hecho eremita, en fin. Se ha hecho eremita. Y... Pero fíjate que iba por el buen camino, ¿eh, Juan Ignacio? Iba por el camino. Porque, sí, por ejemplo, yo estuve con él en la Veracruz y él lo que decía es, ¿sabes que la Veracruz tiene Segovia? Tiene en el centro una cámara que aparentemente no tiene ninguna utilidad. Uh-huh. Y desde hace muchísimo tiempo Juan Ignacio piensa o sostiene que tiene algo que ver con el sonido y con la interpretación de sonidos. Sí. Bueno, pues la idea en la que se basaba, bueno, ya nos lo contará, pero es una cosa muy curiosa, es que efectivamente las formas geométricas y determinados diseños de las piedras generaban unas potes de sonido originales y diferentes, que eran como una huella dactilar, además, también de cada uno de los bloques, núcleos. La verdad es curioso, claro, porque van esas dos cosas distintas. Primero, no es un descubrimiento de Juan Ignacio Cuesta, hombre, ya, que el vehículo de la Veracruz haya servido para resonancias acústicas. Es que no tiene otro sentido, además. Solo tienes que estar allí. Pero que fíjate que él se basaba curiosamente en la naturaleza de los materiales. Pero claro, bueno, pero la idea es buena, de todas maneras. Lo que pasa es que él está de acuerdo que la Veracruz tenía también unas resonancias musicales mucho mayores de las que se le ha querido dar hasta ahora. Y otra cosa son las ondas de forma que generan determinados elementos que aparecen en ermitas románicas. Pero son ondas de forma. Es decir, no tiene exactamente que ver con la música. Lo que pasa es que en este caso, y es verdad lo que estamos diciendo, los Mitchell, tanto el padre como el hijo, han dado un paso más porque se han dado cuenta que algunas formas geométricas que aparecen en estas iglesias o catedrales no son meros dibujos geométricos y decorativos, sino que están ocultando un código secreto. Bueno, pues ya podemos decir que la capilla de Roslin, amén de todas las circunstancias, dibujos, parafernalias y libros, pues tiene también música y ahí estaba, escrita en uno de los capiteles. Y si podemos, la traeremos a la tertulia para que todos los oyentes la escuchen. Muy bien. Bueno, Bruno, pues llega este informe anual que siempre nos deja un poco preocupados, ¿verdad? Porque nos habla de las 25 noticias más censuradas del año. Del año 2006. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Es el proyecto Censores que comenzó a elaborar este listado en el año 1976. Los responsables de este estudio son los investigadores de la Universidad Sonoma State de los Estados Unidos, y en ella participan no solamente profesores, sino 200 alumnos de este centro universitario. Y se dedican durante todo el año a ir recopilando todas aquellas noticias e informaciones que tengan varias características. Una de ellas es que sea conocida. Sí. Es decir, son noticias conocidas, pero que por su relevancia, por la trascendencia de su contenido, deberían haber generado muchísimo mayor debate público. Que si no se ha generado, ha sido porque los grandes medios de comunicación no han hecho especial hincapié claro, en esas informaciones. Es decir, que se han publicado, pero que han quedado de inmediato en un segundo plano y no han sido atendidas lo suficiente. O sea, son noticias relevantes que no han generado incomprensiblemente debate, ¿no? Efectivamente. No. Y lo que aseguran los responsables de este proyecto es que si no generan ese debate es porque no interesa a los grandes poderes. Y en este estudio, como decimos, participan ya no solo 200 estudiantes, sino decenas de periodistas independientes de los Estados Unidos que elaboran todos los años este enorme listado, del cual se seleccionan 25, las 25 noticias más censuradas del año. Y en ellas, como siempre, temas muy interesantes, temas que además sí son propios en algunas ocasiones de La Rosa de los Vientos, que es muy cercano a las sensibilidades de quienes efectúan también este trabajo. A ver qué joyitas aparecen. ¿Está el caso Malaya? No, no está el caso Malaya, afortunadamente. Porque ese se ha generado debate. Porque si no se habla de algo, es precisamente del caso Malaya. Es precisamente de eso. Pero si se hiciera un proyecto similar en España, posiblemente todos los casos malayas que hay en nuestro país, que son decenas, abiertos en los juzgados y de los que no se habla nada, estarían en este listado. Uh-huh. Es decir, el caso Malaya viene muy bien para que no nos enteremos de que es únicamente la punta del iceberg de una situación mucho más generalizada, ¿no? Sí. Pero se trata de un informe mundial, es decir, lo que trata son asuntos que tienen una trascendencia mundial. Y en ese listado, por seleccionar algunas, por ejemplo, empezando por abajo, me llama mucho la atención la que se ha situado en el número 20, porque es algo que en lo cual también se cita a nuestro país como uno de los países en los cuales más está aumentando el consumo de agua embotellada. Un consumo de agua embotellada que aumentó un 50% en lo que va de siglo. Y lo que revela este proyecto es que los recientes estudios que se han conocido, que se han publicado, pero que no han tenido repercusión en los medios, es muy interesante. Porque, según esta noticia, según lo que revela esta noticia, lo que se ha censurado de esa información es que, en primer lugar, el agua embotellada es un gravísimo problema medioambiental y que los consumidores derrochan habitualmente, de forma colectiva, 100.000 millones de dólares al año en este tipo de aguas, que además se ha demostrado de forma científica en los estudios más recientes que es de mucho menos calidad que el agua del grifo, que el agua común, que el agua que circula de forma común. Además, hablan de que los trabajos que se han conocido a lo largo de este año son los 1.100 millones de personas que sufren restricciones en el acceso al agua por culpa, en parte, de los grandes emporios económicos que hay detrás de la industria del agua embotellada. Y además también de cómo se generan problemas medioambientales con la basura, la enorme basura. Hasta el 85% de esos plásticos utilizados en las aguas embotelladas no se reciclan a nivel mundial. Y es una cifra extraordinariamente alta y extraordinariamente significativa de cómo algo que creemos que es mejor que lo que que pagamos por algo que es mejor que lo que tendríamos abriendo el grifo, primero, no es mejor, no es de más calidad, que científicamente se ha demostrado con estudios en donde se han ofrecido a los consumidores dos tipos de agua sin que sepan cuál es el embotellado y cuál es el del grifo, y han creído que la embotellada era la del grifo porque la del grifo les sabía mejor. Sí. Evidentemente, hombre, hablamos ahora, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, claro, que somos privilegiados. Claro, en la Comunidad de Madrid, en las ciudades del centro de la península son muy buenas. En Estados Unidos ese centro es todavía mayor y ese buen agua es todavía está más extendido geográficamente hablando. Evidentemente, alguien que nos escucha desde Zaragoza, claro, o desde zonas de Levante, Valencia, nos estará diciendo, ejemplo, Valencia, claro, que cómo no van a consumir agua embotellada. Pero es para que hablar ya de Canarias. Claro. El estudio no critica el uso de agua embotellada cuando tiene razón de ser. Pero vamos, que no es mejor, según este informe, que la que sale del grifo. Efectivamente. Y esa sería, bueno, yo me acuerdo, hace unos años estaba yo en Londres de visita y había un escándalo en la calle, y era que habían detectado que una célebre marca de agua embotellada, uh-huh, pues la tomaba directamente del Támesis. Exacto. Era carísima el agua, ¿eh? Claro, y además era una grandísima empresa. Y tan empresa, grandísima empresa. La más grande. De la que tú consumes mucho, por cierto. Sí. De la que tú y yo tenemos una lata encima de la mesa. Ahora mismo encima de la mesa, vamos. Para ir más cerca. Pero vamos, poco más o menos que decían que sí, venían. Efectivamente. No, además, es que no lo ocultaron en ningún momento. Dijeron, sí, que ni siquiera te gusta. Es una cosa de verdad. Pues esa era la verdadera demostración de lo ridículo. Es decir, que nos neguemos en la medida de lo que podamos a tomar agua embotellada, primero porque no nos genera beneficios, está mucho más desnaturalizada que el agua mineral extraordinaria que llega a muchas ciudades españolas a través de los grifos. Bueno, yo creo que eso, pero es un conjunto de noticias las referentes a estos. Luego, siguiendo con esta lista, nos encontramos con asuntos interesantísimos. La noticia número 19 más censurada es la destrucción de la reforestación. La destrucción de la reforestación de la Amazonía. Después encontramos, por ejemplo, los estudios de un equipo de físicos sobre las causas que provocaron la caída de las Torres Gemelas. En el puesto 15 encontramos cómo la industria química y las autoridades medioambientales están negando determinadas informaciones sobre los riesgos que para la salud tienen determinados instrumentales tecnológicos. Por ejemplo, encontramos en el número 11 la peligrosidad, los nuevos estudios de los que se ha hablado muy poco sobre la peligrosidad de los alimentos genéticamente modificados, y ya en ese top 10 encontramos noticias de auténtico alcance. Por ejemplo, como en el décimo puesto se habla de que la expansión de la guerra es la verdadera causa de la mayor mortalidad que se está produciendo en Irak, no el terrorismo. No los actos de terrorismo, sino los propios actos de guerra son la causa principal del aumento de la mortalidad en la guerra de Irak. En el puesto número 5 encontramos un tema tremendo sobre el que se habla cada vez menos, y es que ya se habría alcanzado en este año el número de 7 millones de personas muertas en el Congo desde el año 1996 como consecuencia de las guerras y de los conflictos bélicos que hay en el lugar. En el cuarto puesto algo tremendo. ¿7 millones? 7 millones desde el año 1996. Son casi las muertes de la Primera Guerra Mundial. Sí, tremendo. En el puesto número 4, el aumento científicamente, o sea, demostrado. Con los que no acabó el rey Leopoldo, va a acabar. Qué sí. Es terrible. O sea, 7 millones de personas muertas en el Congo se ha alcanzado este año. En 10 años. Efectivamente, desde el año 1996. Qué barbaridad. Y como parte de esas víctimas es consecuencia de la lucha, por ejemplo, hablan por metales como el coltan o el niobio, utilizados en la producción de teléfonos móvil y celulares y en productos. Sí, la guerra de coltan, que afecta a dos o tres países, pues una zona de montañas al norte. Joder, es que es tremendo. Llevan así metidos. Una guerra civil que lleva 7 millones de muertos. Y sí, son guerras civiles superpuestas unas sobre otras, locales, zonas, sucesivas guerras. Todo el caos del Congo. No es un conflicto. Pero a mí me parece una barbaridad. ¿Seguro que son 7 millones? Sí, esa es la cifra que ellos han barajado. En el puesto número 4, también una noticia tremenda: el aumento del hambre. Hasta índices que no se conocían muchos años atrás en un país como Estados Unidos. El aumento del hambre. Es verdad, la pobreza aumenta mucho. Uh-huh. Es cierto. En el puesto número 3, los océanos del mundo están en peligro extremo. Algo que quizá en Europa esta noticia no estaría en ese listado de noticias más censuradas, pero que claro, este estudio se hace en función de los medios de comunicación norteamericanos. En el puesto número 3, la empresa Halliburton, de la que fue uno de sus máximos directivos el actual vicepresidente de los Estados Unidos, que se cita que ha aumentado en $30 millones su inversión en esta empresa en el último periodo. La empresa Halliburton está vendiendo tecnología nuclear a Irán. Es otra de las noticias muy censuradas, la segunda. Y la primera, que creo también muy importante y que sí que afecta, bueno, todas afectan a nivel mundial, pero esta afecta a nivel mundial al día de hoy y al día del futuro. La aparición de nuevas leyes y dictámenes judiciales para que se pierda el carácter democrático de Internet, ofreciendo un doble servicio, uno caro y rápido a la medida de los más pudientes y otro de segunda clase a la medida de los menos pudientes. Incluso mencionan las empresas que habrían intentado y habrían conseguido por parte de las autoridades que se modifiquen esas normas para que se establezca un mayor control sobre los contenidos en Internet. Estoy de acuerdo. Hay una resistencia, por ejemplo, tremenda a la extensión de redes Wi-Fi. Por ejemplo, eso que dice Bruno es muy importante. Sí. Hay una resistencia enorme. Actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos hay comunidades enteras que empiezan a extender líneas Wi-Fi de alta velocidad Internet a todo para el mundo. Ricos. Pero es que hay un enorme interés en que eso no ocurra. o en todo caso que eso se limite a zonas especiales, es decir, no pueda llegar a cualquier lugar. Sí, eso sí que es una amenaza contra la libertad futura. Pero además, muy serio. En principio, fíjate que yo soy de los que piensa que el caos de Internet es bueno y malo al mismo tiempo. Es bueno porque es libre y es malo porque no discrimina. Pero la porque es muy difícil saber la verdad y la fantasía, es decir, incluso para un especialista. Sí. Sin embargo, lo que es verdad es que si tú limitas las opciones, estás limitando ciertos elementos de crecimiento futuro del resto del planeta. Yo lo que pasa es que creo que hay, dentro de ese catastrofismo que yo nunca comparto, hay factores que juegan en contra de todo esto, es decir, que juegan a favor de los buenos, por decirlo de alguna manera. Y es que siempre, siempre, las reacciones, lentamente y poquito a poquito, la democracia, en cierto sentido, es la capacidad que la gente opine, se va extendiendo en el mundo, poco a poco. Entonces, ocurren cosas como lo que ha pasado en Brasil, por ejemplo, el otro día. ¿Sabes? Que han decretado inválida una patente. Hombre, que claro, les bloqueaba. Sí, sí. Me parece muy bien, además. Siempre los gobiernos tienen, o por ejemplo, en Uruguay hubo un referéndum hace, me parece que un par de años, a lo mejor me equivoco y fueron tres, que puede ser decisivo como modelo en el futuro del mundo. Y es que sabéis que hubo un referéndum sobre la propiedad del agua, que declaró el pueblo en votación que el agua, los servicios y el alcance del agua potable y calidad tiene que estar siempre a disposición de los ciudadanos de un país. Bueno, pues estas cosas, a la larga tienen peso, porque la gente los conoce, se extienden, entonces se sabe que en otros sitios se ha hecho, y entonces todo eso lucha luego a favor de un mundo mejor, en contra de otras cosas. Entonces, por eso, la limitación de la información de cualquier tipo, prensa, periodístico, radio o internet, es gravísimo, porque daña la capacidad del futuro de la gente de enterarse de lo que ocurre en el resto del mundo. Uh-huh. Por eso, lo primero que hace cualquier dictadura brutal en el planeta es intentar que sus ciudadanos no tengan acceso a internet. No, lo de Lula ha sido fantástico, genial. Sí, lo de Lula es que es un ejemplo, o sea, de medida. Lo ha dicho una multinacional farmacéutica, ya está bien de abuso. Que no quiere decir que no tenga derecho a la multinacional farmacéutica a patentar o ganar dinero, pero oiga, pero depende en relación a qué lo pone usted. Claro, y vamos a comprarle ahora genéricos a la India, que los vende mucho más asequibles. Mucho más asequibles para que los adquiera el Estado y mucho más asequibles para que eso, los consuma el quienes los requieran. Claro. Eso genera eso genera redes nuevas, nuevos puntos de contacto. Eso hace, por ejemplo, que exista una aparentemente absurda relación, por ejemplo, pues entre India y Brasil, por ejemplo. Sí. Entonces, que por cierto, defienden también intereses comunes, pues por ejemplo, en cosas como la producción de acero. Es decir, hay cosas donde luego generas relaciones a lo largo del mundo que generan ejes nuevos, nuevas redes, nuevas situaciones, nuevos encuentros, enlaces. Es decir, luego yo no sé si soy positivo, luego hay cosas que sí que funcionan. Yo estoy convencido que esa multinacional farmacéutica dentro de 2 o 3 años va a ofrecer a Brasil un medicamento mucho más barato. Exacto. Y así, pues volverá a competir. Yo tengo mis dudas. En la lucha contra el SIDA. Yo tengo mis dudas. Yo pienso que esa multinacional lo que va a intentar es que ese hombre no sea presidente dentro de 3 años. No, es perder el tiempo. Va a haber alguien parecido, tarde o temprano. Claro. Pero, de momento, así es como actúa el poder. Así es como actuaban, pero es como ya no pueden actuar tan fácilmente. Porque ya no es tan sencillo como en el siglo XIX o como el... Es que es imposible manejar un país como Brasil. O sea, que ya no es tan fácil hacer que la gente es cada vez menos tonta, es decir, que se va enterando de las cosas. Que esto sí llega a todo el mundo, porque ven la televisión, porque la televisión y la radio ahora tienen alcance general y globalizado, porque hasta en una chabela profunda te enteras de esta noticia. Entonces, eso a la larga es muy difícil de destruir. Sí, pero ese mismo sistema beneficia que mañana puedan conocerse determinadas noticias sobre Lula que perjudiquen en lo suficiente a este político en concreto como para que eso pase a un segundo plano. Esa buena acción pase a un segundo plano respecto a la otra. Sí, es verdad, decir, pero que es difícil, la otra ¿eh? Posibilidad. No es tan fácil. ¿No? Pero lo que dice Carlos es que tarde o temprano aparecerá otro Lula. Claro, si no vas en uno dentro de 5 años. Es que no tiene sentido, ni solución. Es que no tiene solución. Bueno, pues o sea, que no es fácil de controlar el mundo. Muy interesante esto que nos ha traído Bruno. Ya lo veis, un grupo de profesores en una universidad norteamericana con 200 chicos y chicas y se han puesto a mirar las noticias del mundo y cada año nos dan este test, ¿no? Es sí, un test. Pero, ojo, también lo que decía, con la participación de personajes del mundo de la cultura, de la intelectualidad, el periodismo muy muy respetables en Estados Unidos, como Howard Zinn, Francis Moore, Susan Falucci, Noam Chomsky, que también participa en este estudio, es decir, con un montón de gente. Es decir, se trata, y ya son 30 años. 30 años 30, llevan 31 haciendo. Años llevan haciendo este estudio, que en los últimos, pues por las especiales situaciones que vive el mundo y posiblemente también como consecuencia de esa globalización que ha traído Internet, también ha sido mucho más conocido este proyecto. Pero ya son 30 años, yo creo que además haciendo un servicio importante, porque esto también despierta mucho el espíritu, posiblemente, y la valentía de muchos de los periodistas que pueden verse reflejados al no reflejar precisamente algunas de esas noticias, ¿no? Bueno, pues muy interesante. Bueno, por cierto, Carlos, tienes que hablarme de Urano ya, ¿eh? Estamos... Bueno, voy a hablar de Urano, ¿qué cosa? Haz el favor de felicitar a los franceses, que ya tienen el nuevo presidente, Nicolas Sarkozy. Es verdad, venga, felicitamos a Sarkozy. Hoy me he enterado de una cosa curiosísima, y es que está casado con... La nieta Albéniz. Con la viñeta claro. de Isaac Albéniz, ¿no? Sí, sí, sí, es ruso-española. Claro. Y él es griego-judío de Salónica, húngaro, por parte de madre, y húngaro por parte de padre. Eso es. O sea, que entre los dos no tienen ni una gota de sangre francesa. Claro, como tiene que es ser. Es algo curioso, o sea, es el mundo futuro. El mundo, o sea, tú eres realmente, en un país como Francia, que es que durante años y décadas ha sido la cabeza de la imagen republicana en el mundo, en el planeta entero, y democrática, vas a comer la película de la Casa Blanca, que eso es muy bonita. Pues la verdad es que te digan de repente que el presidente francés, a principios del siglo XXI, va a ser un tipo de origen húngaro, por parte de padre, de origen judío-griego de Salónica por parte de madre, casado con una hispano-rusa, es que de verdad que es una cosa como mínimo llamativa. Es llamativa, está yo creo que muy bien. Estaría ya del todo bien si respetara a los de su origen lo mismo que se respeta a él. De verdad, Bruno, que... Sabía que tenía que decir algo. Es que no. Porque, o sea, yo no te veo ya en el aeropuerto Charles de Gaulle, ¿eh? No. Oye, se va cerrando fronteras él solo, ¿eh? Bruno, tío, solo vas a poder viajar a un país. No puede ser. A Galicia. Esto no puede ser. Bueno, pues de momento vamos, todavía se puede viajar a Urano, ¿eh? Hasta que vamos con una... Esto es una rareza de las gordas, y esto se demuestra, porque esto hay que demostrarlo. Y todo parece... La verdad es que esto es un caso como el de Rosling. Hay gente que tiene una paciencia, de verdad, que me quedo pasmado. Sí. El doctor Stuart Ives trabaja para la empresa de tecnología de satélites limitada Surrey, en Inglaterra, y hace un tiempo estaba... Bueno, le hicieron... Le regalaron, tuvo un regalito, y ese regalito era una página de la enciclopedia, de una enciclopedia de 1815, una enciclopedia inglesa, y en la página del regalo que le habían hecho, él como astrónomo y como persona interesada en la ciencia, pues había un planetario, y en ese planetario, en la imagen o el dibujo, el esquema de un dispositivo mecánico que detallaba las posiciones y movimientos relativos a los planetas y a sus lunas. Lo curioso es que se sabía perfectamente, es decir, apareció una anotación de quién había fabricado ese planetario mecánico, y era un artesano británico llamado William Pearson, que mostraba además, dentro de todas las figurinas, al planeta Urano. Pero su eje de giro, que estaba en el plano correcto, tenía sin embargo girando algo muy raro alrededor. El caso es que al doctor Stuart Ives le llamó tanto la atención que decidió hacer una... investigación más seria, porque no le parecía que los objetos que aparecían en este extrañísimo planetario de Pearson fueran lunas, es decir, parecía otra cosa. Lo que ocurre es que tenían que ser necesariamente otra cosa, porque en el siglo XVIII nadie había descubierto los satélites de Urano, y por lo tanto no podían ser lunas, dado que no fueron descubiertos hasta 1985, cuando la descubrió la Voyager 2, además, o sea que es un descubrimiento muy reciente. El caso es que, al empezar a investigar, consiguió encontrar el planetario original y vio que se basaba en unas observaciones, es decir, que aunque era una edición de 1815, estaba basada en unas observaciones astronómicas del año 1797, y atribuidas ni más ni menos que a Sir William Herschel, que es el descubridor oficial de Urano, dado que lo descubrió en 1781. Lo curioso es que cuando analizó las notas que se conservaban de Herschel en una investigación más profunda para ver si había algo que le pudiera inducir a saber o a conocer qué porras era lo que tenía Urano alrededor, se encontró ni más ni menos con una nota que decía 22 de febrero, se sospecha existe un anillo. Pero es que estamos hablando de 1797. Qué bueno. Eso es absolutamente imposible, porque no se ha encontrado hasta finales del siglo XX. De hecho, los tal y como lo describe, es realmente inviable. O sea, no hay posibilidad técnica de que Herschel lo supiera. ¿Cuál es? Dado que se descubrió el anillo de Urano, se descubrió en 1977. O sea, casi 200 años después. Bueno, ¿qué es lo que pasó entonces? ¿O cómo es posible? Bueno, a partir de este momento se ha iniciado una investigación para intentar saber cómo demonios pudo enterarse Herschel de la existencia de un anillo en Urano. Bueno, hay dos teorías de momento que se están barajando, porque es que no se les ocurre otra cosa. La primera es una del cambio climático, curiosamente. Dicen que la revolución industrial, tal vez, a mí me parece una teoría muy floja, me parece algo más interesante la otra, pero vamos, son las dos que hay. La primera es que el cambio climático no solo el cambio climático real, sino el motivado, básicamente, el más que el cambio climático, el cambio ambiental atmosférico generado por la contaminación a partir de finales del 18, por la contaminación lumínica y por el humo, pudo haber de alguna manera impedido que observadores posteriores a Herschel volvieran a identificar los anillos de Urano, y que a lo mejor la combinación de, bueno, aire limpio, poca contaminación, pues tal vez provocó que Herschel fuera capaz de localizarlos, o que su intuición le dijera que existía. La segunda es la posibilidad de que el clima fuera mucho más frío a finales del siglo XVIII, cosa que no está comprobada en absoluto, o sea, hay que ahora mirarlo con calma y tranquilidad, y que esas observaciones, al haber menos vapor de agua en la atmósfera, le permitiera a Herschel, bueno, pues haber localizado un anillo que, como he dicho, no se descubrió oficialmente hasta 1977. La verdad es que, en cualquier caso, sea un gran astrónomo como es o no, el hecho es que es como mínimo sorprendente. Sí, está muy bien. Que alguien pudiera llegar a una notación así, o que por pura intuición o lógica pusiera esa enigmática frase de se sospecha un anillo. Caramba, hoy estáis provocando en mí sensaciones ya acaso olvidadas, ¿eh? Me estoy reconciliando con la humanidad. O sea, el padre y el hijo que van a Roslin. Sí. Los 200 alumnos con sus profesores escrutando las noticias del mundo. El científico que repara en una enciclopedia de 1815. Sí, y ve un planetario mecánico. Llega a la conclusión de que alguien había descubierto anillos en Urano. Bueno, la verdad es que es... Jesús, vamos a abrazarnos y digamos juntos, todavía hay tiempo para sobrevivir. Todavía hay tiempo para hacer grandes descubrimientos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. Personas que dicen que ya todo está descubierto y que no hay nada que se pueda aportar, y mucho más, por ejemplo, en lo que es la historia, y en este caso la historia de la astronomía, pues estarían equivocados. También es verdad que a mí, por ejemplo, esta noticia de Herschel sí me parece, o por lo menos a mí me produce un cierto escepticismo. Es decir, es verdad que Herschel a lo mejor fue una intuición, ¿no? Un telescopio, el más grande de su época, ¿no? Tenía una abertura de 1,2 metros que ya por entonces ya era pues gigantesco, hasta que se empezaron a descubrir y a construir otro tipo de telescopios. Gracias a eso, pues, pude descubrir distintos satélites de Saturno. Gracias a eso descubrió Urano. Por cierto, que no le llamó Urano, él quería llamarle el planeta de Jorge, ¿no? Porque por entonces Jorge III había partido las colonias de América, y entonces un poco un homenaje, ¿no? Sí, sí. Para el rey Jorge, pues era bautizar el planeta como Jorge. Y nada, dijeron que no, porque todos los planetas tienen una secuencia mitológica y por lo tanto eso tenía que ser Urano, ¿no? ¿Te refieres a Jorge III? Jorge III. ¿Aquel hombre? Pues bueno, fíjate, le intentó hacer ese homenaje este pseudo inglés, porque Herschel realmente era alemán. Lo que pasa es que al final, bueno, pues va a vivir por distintas circunstancias en Inglaterra y se hace más inglés que nadie. Entonces, bueno, lo que me extraña es eso, que unos anillos que oficialmente se descubren cuando hacen un experimento de ocultación en Urano para saber un poco la atmósfera que puede tener Urano, y se dan cuenta de esos anillos, ¿no? Y que se produce en el año 1977, que desde entonces pues ha habido muchísimos telescopios, muchísimos observatorios astronómicos que han podido detectar, pues fíjate, hasta el momento 27 satélites de Urano, ni más ni menos. Es decir, que no se hayan detectado esos anillos anteriormente, pues hombre, lo tendríamos que fijar, yo lo pondría más en esas intuiciones geniales, ¿no? Sí. Como los satélites de Marte, ¿no? Que no había ninguna forma de detectar en ese momento. Es un buen ejemplo. Sí. Claro. Entonces, yo entiendo que más que por una observación astronómica, de hecho, fíjate que incluso hoy mismo, actualmente, los anillos de Urano son casi invisibles, es decir, solo se detecta porque no están compuestos de partículas de hielo, como puede ser con algunos de los anillos de Saturno. Estamos hablando de unos silicatos de polvo prácticamente, que según la orientación y según el ángulo, pues prácticamente son invisibles incluso para los telescopios actuales, ¿no? Entonces, a mí me choca mucho que Herschel, con todo lo buen astrónomo que era, incluso su hijo, ¿no?, que también siguió la saga, pudieran haber descubierto aquello. Yo creo que estaría más dentro de algún tipo de intuición, dentro de algún tipo de, bueno, pues de observación, que ellos pensaron que alrededor de Urano, a falta de un satélite que no se había descubierto por aquel entonces, pues orbitara algo. Y ahora mismo, pues esa cosa que pensaba que orbitaba podía ser uno de los anillos. Pero yo creo que técnicamente, y si hay algún astrónomo que nos está escuchando, pienso que por mucho que tú cojas de esos legajos antiguos del siglo XVIII, es muy difícil que Herschel, con los mecanismos que tenía en aquel momento... Es raro, porque fíjate, Ives dice una cosa muy curiosa. Dice, hay razones para pensar que el plano del anillo se mueve ligeramente, y sin embargo Herschel tenía el eje mayor del plano del anillo en dirección correcta. Es decir, de alguna manera algo conocía, sabía o intuyó, ¿no? O sea, no, pero es verdad lo que dice Jesús. Es curioso. En ocasiones los genios nos ofrecen intuiciones visionarias que luego se confirman. Claro, yo creo que sí. Claro, tiene que ser una intuición. Porque es que si no, tendríamos que revisar todavía muchas más cosas. Es decir, quiere decir que tenía algún telescopio mucho mayor del que la historia de la ciencia nos está diciendo. Entonces eso nos podría llevar por unos derroteros que yo creo que serían prácticamente de ciencia ficción. Sencillamente, hay intuiciones y el hecho ya que descubriera lo que descubrió, porque estamos hablando de que no solo descubrió satélites, descubrió este planeta, sino que descubrió un montón, multitud de estrellas. Es decir, tiene un bagaje dentro de su historial y de su currículum científico tremebundo. Entonces, ahí está su gran mérito, pero yo creo que atribuir esos grandes méritos a ciertas cosas que no han podido ser comprobadas, de hecho, ya sabes que dentro de la comunidad científica y de la comunidad astronómica ya han un poco han tirado por tierra esta teoría diciendo que, bueno, cuidadito, que hay que tener mucho cuidado con este tipo de descubrimientos que hacen personas basándose, pues eso, en toda la documentación, en este caso de William Herschel. Pero vamos, me parece sorprendente que se pueda revisar toda una teoría de este tipo casi, casi con 200 años de antigüedad, porque ya digo que oficialmente los primeros anillos, los primeros 9 anillos de Urano son descubiertos en el año 1977. Ahora tiene mucho más, incluso ahora se sabe que tiene como dos clases de anillos, los interiores y los exteriores. Pero que eso se haya podido revisar es lo que me parece genial, y por eso yo creo que lo que tú comentabas, Juan Antonio, al principio, que todavía a la altura en la que estamos, ¿no?, del siglo, que todavía se sigan encontrando este tipo de hallazgos, me parece sorprendente. Es lo que nos ilusiona, y como muchos oyentes nos habían pedido, por favor, a ver cuándo habléis de Urano, pues... Bueno, lo que se puede hablar de Urano, y lo que pasa es que continuamente se están descubriendo cosas, fíjate, se lo digan a Hubble, ¿no?, el telescopio espacial Hubble de la NASA, que descubre, o ha descubierto hasta hace muy poco, pues nuevos satélites y nuevos anillos. Sí. Bueno, pero descendamos a las arenas, Jesús, ponte estas vestimentas de Retari, y yo me voy a coger esta espada tracia, y vamos aquí a batirnos en duelo. Prepárate a morir. Hombre, por Dios. Prepárate. Verás. Y más ahora que hemos descubierto, ya hablo ya casi en un nos majestático, el único cementerio... Nos. El único cementerio de gladiadores, exclusivamente, ¿no? Porque, por supuesto, tumbas de gladiadores y huesos de gladiadores se habían descubierto, pero una necrópolis. Y de gladiadoras. Y de gladiadoras, efectivamente. Sí, sí. Menos frecuentes, pero también las había. Sí. Que se haya descubierto esta necrópolis en Éfeso, pues, que por entonces, ahora ya sabéis que forma parte de Turquía, pero por entonces fue un importante centro del mundo romano, y donde pues se educaban los gladiadores pues para sus fines bélicos. Y lo sorprendente no es que se hayan descubierto todo este tipo de huesos, ¿no?, que al menos corresponden a 67 individuos entre 20 y 30 años de edad, que más o menos es lo que solía vivir un gladiador medio, y 3 lápidas que representan claramente a gladiadores, donde se ve claramente, o sea, no es una interpretación, no es una teoría, sino que se sabe que esas lápidas, esas tumbas, esos huesos correspondían a gladiadores de distintas edades, unos que habían muerto muy jóvenes y otros a más avanzada edad. Bueno, pues esto nos ha dado una serie de pistas para pues, conocer mucho más cómo era la vida y cómo era la muerte de algunos de estos gladiadores. Seguro que mala. Sí, pero fíjate, lo que están diciendo desmitifica en parte eso. Porque hasta ahora se pensaba, un poco pues, por la influencia cinematográfica, que los gladiadores se daban mamporrazos a diestro y siniestro de una forma caótica y allí lo que fuera, ¿no? Que no parece que no tuvieran unas reglas del juego. Y efectivamente, aunque sí se sabía por los historiadores que sí había reglas del juego, aquí ha quedado confirmado. Porque las heridas, y las hay bastantes, sí que eran curadas. Había como una especie de comité de gabinete médico para curar las heridas, que no eran mortales, por supuesto, de necesidad. Pero por una sencilla razón, es que eran carísimos. Exacto, eran muy caros. Eran muy caros. Entonces, un dueño... El entrenamiento era muy costoso. El dueño de una ludi, la escuela de entrenamiento para un gladiador, no se podía permitir el lujo de perder 2 o 3 todos los días. Era como si pierdes a Raúl en cada partido de fútbol. Claro. Había que cuidarles con mucho esmero. Exacto. Entonces, esas son unas conclusiones a las que han llegado pues los que han hecho este análisis de los huesos que se han encontrado en la necrópolis de Éfeso. Son especialistas en patología de la Universidad Médica de Viena y son los que se han dedicado los últimos años, en este caso los 5 últimos años, como ves, perdón, este tipo de noticias nunca surgen porque sí, es decir, hay muchos años de trabajo detrás y luego pues las conclusiones las dan a conocer públicamente. Que le sería un poco, ¿no? Sí. La verdad es que todas las conclusiones a las que han llegado son provisionales, porque el estudio se está realizando. Es decir, hasta ahora pues han sacado una serie de de hallazgos, pero se han dado cuenta de que todavía hay muchísimo más por explorar y por investigar. Bueno, pues estos especialistas en patología, una de las cosas que les ha llamado la atención, uno de los aspectos más llamativos del análisis forense, es la cicatriz o las cicatrices de las heridas que están mostrando los gladiadores. Es decir, lo que están demostrando son, primero, lo que acabamos de decir, que su tratamiento médico era bueno y caro, es decir, no era un tratamiento chapucero. Uno de los cuerpos incluso muestra signos de que fue sometido a una amputación quirúrgica, lo cual ya era bastante raro, porque por entonces era más fácil dejarle morir que no someterle a una intervención quirúrgica de estas características. Uh-huh. Bueno, pues es verdad. Ninguna de estas heridas sugiere que hayan sido producto de esas caóticas golpizas, ¿no?, de golpes sin ton y son. Los patólogos han descubierto también heridas mortales que se corresponderían, fíjate, con lo que sí conocemos a nivel general, a nivel popular. Ese golpe de gracia cuando el dedito gordo iba para abajo y entonces había que ajusticiarle. El yugula. Bueno, pues se sabe por la incisión, ¿no?, y por lo que han descubierto que es verdad que hay una como una herida más lacerante en órganos vitales para cortar el sufrimiento del condenado. Por lo tanto, eso confirmaría algo que se pensaba que era una especie de leyenda y que no era verdad, que ese golpe de gracia existía y que iba directamente hacia el corazón para que muriera cuanto antes. Más datos, más hallazgos curiosos. La doctora Roberts, que es una de las personas que ha estado investigando los huesos, dice que ningún gladiador, bueno, eso se sabe, ¿no?, también, es una forma parte de la historia, ya sabes que ningún gladiador lograba sobrevivir 3 años combatiendo en la arena. Es decir, si lo conseguía, que había unos cuantos, era una verdadera excepción, lo que los conseguían, ganaban la libertad. Es decir, ahí se les daba ya la libertad de una forma automática y varios de ellos, pues ya sabes que continuaban como maestros en las escuelas de gladiadores. Bueno, pues los patólogos austriacos han encontrado por lo menos un esqueleto casi completo, no del todo, pero casi completo, de un hombre maduro. Cuando hablamos maduro es de unos 30 y tantos años de edad, que tenía heridas debidamente curadas, ninguna de ellas fatales. Entonces, conclusión, que no morían con tanta frecuencia como se pensaban los gladiadores, que es verdad que muchos quedaban magullados, que muchos quedaban pues con lesiones importantes que en algunos casos había que amputarle los miembros, que en otros casos se les curaba las heridas para que volvieran a combatir en otro espectáculo, porque en el fondo eran espectáculos, pero que no moría, no había tanta mortandad, no había tantos muertos como se ha pensado hasta este momento. Así la mayor mortandad constatada de gladiadores se dio en tiempos de un emperador hispano, precisamente Trajano, que reunió 10.000 parejas para celebrar unos juegos. Claro, pero él le reunió para que se mataran, de verdad. Sí, le dio por ahí, sí. Para que hubiera sangre. Sí, pero lo que eran los combates normales, que era el 90 y tantos%, que además no se hacían en Roma, ¿no? Sí, esos eran siempre ocasiones muy significadas. Claro, en aldeas, sí. Bueno, solo hay que ver el gladiator para saberlo, ¿no? Sí, sí, pero se daba una gran victoria del emperador de turno en tal o cual región y eso se celebraba, el triunfo se celebraba. No, cuando hacían las neumaquias, que una barbaridad. En la época de los cristianos, pues se cogían unos cuantos cristianos para que fueran comidos y devorados por los leones. Pero vamos, que es verdad que este tipo de hallazgos son muy curiosos porque ponen un poco los puntos sobre las sillas sobre algunas cosas que se sabían a nivel histórico y otras que eran leyendas donde parece que no estaban muy cotejadas. Bueno, pues ahora mismo, gracias a esta necrópolis de Éfeso, sí que empiezan a determinarse muchas cosas que los que sabéis más de historia pues ya lo teníais claramente, ¿no?, de una forma consensuada, pero que para el público en general, para el vulgo, pues bueno, pues se ha dado cuenta de que las cosas no eran tan claras como se dicen y mira tú por dónde ese golpe de gracia famoso sí que se daba y que lo del pulgar para abajo o para arriba sí que tenía su cierta trascendencia. Bueno, el agitar de pañuelos es el misun, la vida para el gladiador que ha luchado con honra, y era el misun o la yúgula, ¿no? Pero es verdad, hay algunos textos, yo recuerdo uno que leí de Séneca, que estaba horrorizado con la lucha de gladiadores, y prácticamente el combate entre gladiadores estrella era mínimo, había muy muy poquitos de esos combates, lo que más se daba era matanza de reos, matanza de cristianos y matanza de bestias. De bestias, efectivamente. Sí, y las cacerías se convertían aquello en un pequeño... Sí. Bueno, pues poco para concluir, van a dar un reportaje de todo esto, de estas investigaciones que se han hecho en el cementerio de Éfeso, un programa que se va a titular Time Watch en la BBC y que será transmitido por el canal 2 de la televisión británica el próximo viernes 11 de mayo. Así que para el que tenga posibilidad, ahí veremos. Me imagino después nos llegará también a España. Ahí veremos pues todo esto que estamos comentando. Lo dices con pero un desdén, Jesús, que me preocupa. No, por desgracia es verdad que no todos estos documentales estrellas nos llegan. Nos llegan los más polémicos. Pero este tipo de cosas que a mí, por ejemplo, yo creo que todos los que estamos en la mesa nos interesaría, no siempre llegan. O por lo menos no llegan con la celeridad que nos gustaría. A lo mejor llegan dentro de 2 o 3 años. Pero vamos a ver si confiamos en que lo puedan transmitir y bueno, y ver in situ todo este tipo de descubrimientos que han hecho estos patólogos austriacos. Muy bien, en la siguiente hora vamos a seguir con nuestra tertulia Zona Cero. Carlos Canales nos va a hablar sobre los sueños felices, cómo se puede conseguir soñar con cosas estupendas, magníficas. Pues ya hay algún científico que tiene método para este fin. Y también Bruno me dice que los británicos son unos copiones, que después de desclasificar los franceses todos los archivos OVNI, pues ahora van los británicos y pretenden hacer lo mismo. Así es, y superando el número de informes desclasificados, que eran 1.600. Ellos en más. En el caso de Francia, ellos más, pero muchos más. Luego decimos cuándo. Estos británicos, ¿verdad? Sí, tienen que quedar por encima en todo. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con La Rosa de los Vientos. Cero, Juan Antonio Cebrián. Seguimos con nuestra tertulia Zona Cero. Estamos hablando de muchísimas cosas. Por ejemplo, Jesús propone traer más dulces navideños a la mesa de trabajo. Sí, lo propongo porque es verdad que hemos tenido una racha donde prácticamente todos los domingos comíamos algo y llevamos una racha de sequía. Sí. Va a ser preocupante porque empezamos a tener una línea. Eres muy quisquilloso, Jesús, porque apenas son 2 semanas las que llevamos sin comer. Ya. Yo no necesito el dulce, acepto jamón. Tal, por eso, sí. O sea, no hace falta que sean dulces, ¿verdad? Puede ser algo salado también. Un jamoncillo. Bueno, aviso para navegantes. O sea, están subidos en su pedestal y claro, pues piden. Bueno, pues vamos a hablar de eso que os habíamos comentado, porque los británicos se suman a la propuesta de desclasificar archivos OVNI. Ya lo hicieron los franceses hace bien poquito, nos lo comentó Bruno, y ahora ellos más y mejor, ¿no, Bruno? Sí, claro. Eso parece. Algún día todavía estamos en el proceso de estudio de esa ingente cantidad de información que el gobierno francés desclasificó. Decías que 1.600, ¿no? 1.600 casos, 6.000 testimonios, algunos episodios verdaderamente extraordinarios. Iremos contando algunos de ellos porque es una desclasificación que el problema es que al ser tan ingente en cuanto a su cantidad, y ojo que solamente se ha dado a conocer todavía el 25% por una cuestión pura de intendencia, pero en breve se esperan al menos otros 3 momentos de desclasificación, otras 3 liberaciones de información para completar el 100% de la información desclasificada en Francia, con episodios verdaderamente apasionantes. El problema, al ser tanta información, es que la información se diluye y el impacto se diluye porque no hay capacidad casi humana para hacerlo. Ya hay agrupaciones de estudiosos que están traduciéndolos a diversos idiomas. Poco a poco iremos dando datos sobre esa desclasificación francesa que no hemos podido todavía asimilar. Y quien sí lo ha asimilado, o quien sí ha sacado una lectura, es el gobierno británico, porque esta semana, y así lo daba a conocer el periódico The Guardian, el pasado miércoles, se daba a conocer a través de la Ley de Libertad de Información, que es la Ley de Secretos Oficiales, mediante la cual a partir de cierto tiempo o determinadas materias pasan a liberarse, pasan a convertirse en asunto de dominio público por decisión oficial. Pues bien, mediante esa ley y gracias a las presiones de una serie de estudiosos, como es el caso de David Clare, que es un profesor de la Universidad de Sheffield Hallands en el Reino Unido, él y su equipo han estado intentando convencer a las autoridades de iniciar un proceso de desclasificación, y estas se han decidido hacerlo a raíz de lo que ha hecho el gobierno francés. Y se ha anunciado. El problema es que todavía se está en la búsqueda de archivos. Se sabe que partes han podido desaparecer. Se conoce que la gran cantidad de información que ha generado el tema OVNI, mucha de ellas está vinculado a los archivos que durante décadas se mantuvieron por parte de los servicios de inteligencia británicos dentro de los dossiers relativos a los asuntos asociados a la Guerra Fría. Y muchas de esas informaciones están ahí. Lo que sí se sabe es que se van a desclasificar 7.000 informes de un periodo de 30 años hasta el año 87, 7.000 informes que estarían directamente en el Departamento de Inteligencia del Ministerio de Defensa británico, y que además, posteriormente a esa fecha, a través de la llamada oficina OVNI que existió en el Ministerio británico de Defensa, habría otros 3.000 expedientes que se darían a conocer. Por lo tanto... Ah, pero está muy bien, porque esa fecha incluye los famosos casos, ¿no? Bases... Igual que en el caso de Francia, por ejemplo, sí. El gobierno francés, que da lecciones en muchas ocasiones verdaderamente extraordinarias respecto a lo que es la apertura y la limpieza en los procesos de este estilo, ¿no? En España, cuando se produjo la desclasificación de archivos OVNI, yo creo, soy de los que pienso, evidentemente, que cuanto que no importa para la calidad de uno de estos sucesos su antigüedad, su fecha, su ubicación geográfica, que el caso es bueno siempre, independientemente de esos factores. Pero si también hemos de valorar el interés que eso genera en los medios, el interés social y mediático, el tema de las fechas tiene mucho que ver. Cuando en España se hizo el proceso de desclasificación, lo que se hizo fue empezar a deliberar información desde el primer caso conocido. Es decir, el primer episodio era de finales de los años 50. Y de forma cronológica, con algún salto, pero más o menos de forma cronológica, se fueron liberando informaciones. ¿Qué ocurre? Que las primeras noticias que genera la desclasificación de todo un archivo OVNI son las que van a tener reflejo mediático. La desclasificación del informe número 100 de 120 va a tener mucho menor impacto que la desclasificación del informe 1 de 120. Y claro, para la gran prensa, para los grandes medios de comunicación, el que se dé a conocer un expediente, por muy secreto que sea, por muy ovni que sea, pero datado en el año 1957, es menos relevante. Pues bien, lo que hizo Francia, lo que ha hecho Francia en este proceso de desclasificación, que va a ser aparentemente en 4 etapas, en ese proceso lo que se ha empezado es desclasificando los episodios de los últimos 10 años. Es decir, los episodios más recientes se han dado a conocer. Y parece que lo que se quiere hacer por parte del gobierno británico es imitar el modelo francés. De hecho, la información ya no se va a disponer, como fue en el caso de desclasificación española, a través de una biblioteca pública, como era la biblioteca del Ejército del Aire, reservada hasta cierto punto, pero pública en definitiva, sino que, al igual que ha hecho el gobierno francés, habilitar una página web asociada, en el caso de Francia, estaba asociada a la NASA francesa, al Centro Nacional de Estudios Espaciales, y luego, en el caso del gobierno británico, va a estar asociado a la página de la FOIA, que es la Ley de Secretos Oficiales, el nombre que tiene la Ley de Secretos Oficiales en el Reino Unido, que puede ser en las próximas semanas, seguramente tardará meses en que se ordene esa información, es mi opinión, pero el anuncio ya está hecho, ya es oficial, bueno. El anuncio ya se ha desclasificado con fecha del pasado día 2, y hemos de esperar nada más y nada menos que posiblemente 10.000 informes OVNI. Esto sumado a los franceses, que son 1.600 a nivel únicamente civil en Francia, bueno, esto quiere decir que los estudiosos seguimos teniendo material para rato, como para que nos digan las autoridades españolas que los 80 casos que ellos desclasificaron eran todos. O sea, 7.000 casos en... 7.000 o 10.000 casos 7.000, en... 7.000, 10.000, y la cifra puede ampliarse porque se está en la revisión de archivos, ¿no? De documentos que pueden estar absolutamente traspapelados. ¿Y se va a incluir el famoso caso del año 80-81? Sí, por supuesto. Ya ese ya se ha citado, el caso del bosque de Redershan, el caso de la Navidad, el del año 80, el aterrizaje, el contacto, lo que fuera, el aterrizaje aterrizaje de ese artefacto triangular en un bosque que se encuentra dentro de unas instalaciones de uso conjunto británico-norteamericano, de dos instalaciones de uso conjunto británico-norteamericano. Y bueno, pues ese expediente, ahora hay que saber, aunque esa información, parte de la información de ese caso ya se había desclasificado, pero ahora es cuestión de esperar hasta dónde llega esa desclasificación y analizar caso por caso. Ya digo, algún día, cuando hayamos podido reposar todo, vamos a contar alguno de los casos franceses porque son verdaderamente espectaculares. Es ufología en el sentido clásico de la palabra, el encuentro del pastor, el encuentro del gendarme, el encuentro del conductor. No se trata de avistamientos de pilotos de aviación, que son también extraordinarios, pero tienen ese cariz humano próximo que nos sirve para identificarnos mucho. Sí, vamos a contar algún día el caso de Redes Hammer, ¿verdad? Sí, el caso de Redes Hammer. Ese teniente coronel, ¿verdad? Que hace el coronel Charles Haut, que es sí, el que sí, hace sí, el informe que genera, que es el que se filtra, el que se da a conocer y es el que genera un poco la sospecha de que ha ocurrido algo extraordinario ese día, el día de la Navidad, el día siguiente de Navidad, el 26, creo que era del año 80, de diciembre del 80. En toda Europa se observaron una serie de luces, una serie de fenómenos en los cielos, pero parece que en esta zona del Reino Unido los fenómenos fueron más cercanos, más intensos y llegaron incluso al aterrizaje de un artefacto de origen desconocido, y así están los informes oficiales. Ojo, sí, sí. Ese caso, parte de esos informes ya se desclasificaron y se certifica que algo extraño se situó sobre ese bosque, que dejó una serie de huellas, que había una serie de testigos y hay una serie de grabaciones que se dieron a conocer de cómo los diferentes soldados de seguridad de la base describen lo que están viendo, y las grabaciones son verdaderamente espectaculares. Espectaculares, ¿no? Sí. Fue pues un día malo para ese hombre, ¿verdad? Para ese teniente coronel, porque le recriminaron su conducta por haber hecho ese informe. Es habitual en en ese tipo de casos, ¿no? Hay que seguir directrices, pero ¿qué sucede? Que algo muy parecido le ocurrió al militar de la base aérea de Roswell, que escribió aquella nota cuando se descubrieron los restos de lo que se había estrellado, y dio a conocer una nota que esa misma tarde del 7 de julio dieron a conocer muchísimos medios de comunicación. En primer lugar el Daily Roswell News, el periódico local de Roswell, en donde se daba a conocer la información de que, según las propias fuerzas aéreas, los restos de un platillo volante, eran las palabras textuales que se usaron, se habían recuperado por parte del ejército norteamericano. ¿Qué ocurre? Que no puede existir nunca previsión ante un suceso de estas características, y el militar, tanto en el caso de Roswell como en este de Redesham, actuó en función de lo que se acababa de encontrar y de lo que acababa de suceder, sin poder pasarlo por el libro de instrucciones de cómo actuar ante determinadas circunstancias. Es curioso lo que acabas de decir, porque eres periodista además, pero es verdad, porque estoy casi convencido de que es de las pocas cuestiones que pueden ocurrir en el planeta para el que no hay un findus, como llamáis vosotros. Es decir, algo enlatado. Ahí no lo hay. Claro, claro. Es decir, bueno, es complicado. Además, porque los protocolos más militares tampoco podrían prever, sobre todo en comunicación a la gente, lo absurdo, ¿no? Pues nada, los británicos van a desclasificar entre 7.000 y 10.000 informes OVNI. No está nada mal. Van a dar mucho que hablar. Bueno, Jesús, ¿ya has visto? ¿Ya has visto que lo pides? Sí, sí. Acaba de llegar la comida. Acaba de llegar. Y lo tenemos por gentileza de Sergei de Montfort, que es así de dadivoso. La verdad es que hay un chasquido de dedos y aparece aquí la comida, claro, como el cuerno de la abundancia. Ya tenemos aquí la... Genial, ya tenemos aquí nuestro ágape, nuestro vinito aromático dulce y fenomenal. ¿Ya estás feliz? Ya estoy feliz. Bueno, pero oye, que ha sido extensivo, que ya veo que también estáis vosotros a dos carrillos. Bueno, pues estaría... Estoy aquí con esto de... Cuidado, y que no soy el único. Estarías mucho más feliz si lo pudieses también soñar por la noche, Jesús, porque ¿te gustaría tener sueños felices? Hombre, y procuro tenerlos, y si pueden ser lúcidos también, ¿no? Ah, bueno. Un día nos contará Carlos Canales los sueños lúcidos. Mi famosa experiencia. Bueno, ha pasado ya 20 años casi. Pero ahora... yo creo que ya ahora lo contará, lo desarrollará Carlos, ¿no? Pero es verdad que el tener sueños felices indica de que tienes también una vida placentera, porque los sueños en el fondo es un poco la manifestación y la consecuencia de un poco de tu vida diurna, de tu vida ajetreada. Los sueños al final se pueden convertir en pesadillas o en obsesiones en función también de tu vida. O sea, que tener sueños felices, y si se puede conseguir o se pueden provocar, señal de que tu vida también puede mejorar unos cuantos enteros. ¿Pero alguien puede controlar los sueños, Carlos? Bueno, yo un día, es que casi formaría parte de otro tema, porque curiosamente lo que voy a contar no es tanto el tener sueños felices como tener sueño reparador desde el punto de vista físico, que no es exactamente lo mismo, ¿eh? Es decir, porque ahora veremos que la investigación que ha conseguido, bueno, más que investigación, el resultado que ha conseguido una investigación de la Escuela de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos, aunque me da la sensación de que el director del experimento, aunque no lo dice la noticia, es italiano, pues se llama Giulio Tononi, así que imagino que... Será norteamericano. Sí, bueno, pronto. Pero de momento pronto tiene pinta de ser italiano. Pronto la cena. El caso es que han logrado algo muy, muy curioso, que no está exactamente relacionado con el sueño feliz, sino con el sueño para descansar o para lo que se supone que soñamos, que tampoco creéis que está tan claro entre los científicos. No, no está nada claro. No está nada, nada claro. En lo que dice Jesús, y lo digo como anécdota, es que hace casi 20 años yo participé en una prueba de sueños lúcidos, porque no tengo ninguna pesadilla desde los 15 años. No me digas. Ninguna, jamás. Eres un tipo feliz, o no recuerdo nunca una pesadilla de los 15 años. Y ya entonces, en aquel entonces tenía mucho más sueños lúcidos que ahora. Ahora la verdad es que mis sueños siguen siendo muy felices, pero ya no son tan lúcidos. O sea, no hay tanto sueño lúcido que todo el mundo los tiene. Entonces, cuando me sometí a este extraño experimento, que bueno, por un médico que lo estaba haciendo, el caso es que... Uno que conociste, ¿no? No, no, no, es una historia muy rara, porque los que estaban conmigo, yo no era el único, había un chico más jovencito que yo tenía entonces 20 y tantos años, pon que tuviera 14 o 15, que ese niño prácticamente era capaz de elegir lo que soñaba. Era algo asombroso. Es decir, hay gente muy curiosa en el mundo de los sueños. Al parecer, bueno, por la maquinita que nos colocaban, se puede saber cuando alguien tiene un sueño lúcido. Es decir, por lo visto, algún tipo de señales o algo que permite identificarlo. Es verdad, es decir, para mí dormir es muy placentero. Duermo mucho y encima, bueno, duermo mucho cuando puedo, que es otra historia. pero duermo mucho y muy bien, y la verdad es que es muy agradable. Y aquí esta investigación se refiere más bien a esto. Al sueño como necesidad de los seres vivos para poder recuperarse. Bruno lo acaba de decir, no se sabe. Hay muchas teorías, pero no sabemos por qué dormimos. O sea, no se sabe cuál es la necesidad de que un tercio de nuestra vida la pasemos durmiendo. Sin embargo, lo que ha logrado esta investigación, porque yo voy a intentar explicar lo que buscaban, porque la verdad es que se las trae, han utilizado estimulación magnética para, mediante un sistema de transcraneal, es decir, un impulso magnético transcraneal, los neurólogos que hacían la investigación, como he dicho, de la Escuela de Medicina y Salud Pública de Wisconsin-Madison, han logrado inducir ondas eléctricas idénticas a las que produce el cerebro de manera natural durante un sueño, de manera que, por decir una manera, es una especie de, voy a usar la palabra un poco exagerada, pero digamos que sería como un interruptor que nos permitiera tener un sueño tranquilizador, inmediato y profundo, de manera que garantizase en el tiempo de una siesta el equivalente a un sueño de 8 horas. Yo quiero de eso. Claro, y yo, y cualquiera. Claro. Es que imaginaros la trascendencia de este descubrimiento si se confirma que lo pueden hacer a medida y que no generan daños, porque ahora viene la otra parte, no hay que olvidar que es una escuela de medicina, es una universidad de medicina, pero lo que se trata es que si no hay daños colaterales, simplemente con un sistema magnético capaz de atravesar el cráneo y generarnos un sueño reparador y profundo, en media hora nos dejarían listos para 8. Eso significaría el problema es que un algún... salto evolutivo de claro, efectivamente, dicen claro. Que sería el ejemplo a siestas sí. artificiales sí, sí, de sí, manera sí. que la gente que por ejemplo padece insomnio tiene problemas de relajación o de sueño se le podría inducir magnéticamente a tener sueños profundos de duración y alcances de media hora que le equivalgan a una noche y obtendrían de su poco sueño por cuestiones biológicas o por la razón que sea, de su claro. poco sueño, obtendrían un poder reparador mucho mayor, ¿no? Claro, una el problema consiste, ¿no? ¿Esto podría eliminar o sustituir el sueño natural o el tiempo que llegamos al sueño? O, fijaros lo que voy a contar porque es donde está ahora mismo el meollo del asunto de la investigación. Tal y como se concibe el sueño, nosotros dormimos un montón de horas a partir de un determinado momento en que nos encontramos cansados. Parece que hay una relación doble. Es tanto un proceso cerebral, que eso es evidente, como decía muy bien el portavoz de la universidad, o como ha explicado el propio Giulio Tononi en la rueda de prensa que ha dado, da la sensación de que el cerebro trabaja para el cerebro, antes que nada. Pero también es cierto que cuando nosotros dormimos, también notamos cansancio físico. O sea, estamos cansados. Y eso también nos hace dormir. Bueno, la cuestión es, ¿conseguimos o conseguiríamos con este tipo de sueños suprimir la necesidad del dormir normal? Bueno, ese es el gran desafío para el futuro. Si obviamente lo que es un tercio de nuestra vida perdido en sueño se consiguiera en el futuro eliminar, claro que es un cambio trascendental y evolutivo. Sería un cambio radical. Ellos en principio no lo han orientado de una manera tan ambiciosa, obviamente porque no pueden. Simplemente se limitan de momento a indicar que da la sensación de que estos sueños inducidos magnéticamente a través del sistema transcraneal consiguen generar sueños reparadores de eso, de muy pocos minutos, con el mismo efecto que si durmieras una noche entera. Ahora, qué dos ventajas tan imponentes. La primera es verdad, o sea, que consigues dormir bien y el dormir bien implica que luego vas a tener una jornada mucho más productiva. Claro, es que claro. Y eso segundo, es lo que vas a dedicar más tiempo. Estoy hablando de las personas creativas. La gente que le gusta la cama, pues le da igual, ¿no? Pero las personas creativas vas a disponer de mucho más tiempo para hacer cosas. Siempre eso que se ha dicho, y lo ha dicho además grandes personajes, de que parece que dormir es una pérdida de tiempo. No lo es, porque es reparador y es necesario para el organismo. Pero si tú, encima, con media hora o con una hora... A mí me fastidia muchísimo. Por ejemplo, el caso de Bruno... Sueño, que si puedo con una hora, pasa que no descanso. Claro. O sea, que fíjate el tiempo que puedes ganar pues para otro tipo de menesteres, que cuidado, que a lo mejor después tiene otro tipo de consecuencias. No, sería aumentar prácticamente un tercio nuestra vida. Pero aumentas es una muchísimo, barbaridad. Sobre todo ya digo, para personas creativas, que el tiempo que tienen en su vida pues es muy escaso para desarrollar todos los proyectos, en fin, y todas las ideas que están fraguando en su mente. O sea, que esas dos aplicaciones tienen, lo que pasa es que como todo, me imagino, tendrá sus otras consecuencias, que a lo mejor no están muy determinadas, porque la naturaleza es muy sabia y normalmente cuando un hombre necesita 4 o 5 horas como mínimo eso dicen, para dormirse. Mínimo son 4 horas. Exactamente. Claro. Mínimo, sí. 4 seguidas. Que se pueda conseguir en media hora, pues puede ser, pero de una forma permanente, esa es mi duda. No, y además, fíjate, dicen que antes de pasar a las pruebas ya más serias, porque quieren continuar con los experimentos, decían que todos lo que dan por hecho, porque no lo saben con seguridad, es que da la sensación de que el sueño consolida los recuerdos, de alguna forma. Y entonces decía, y eso está en relación directa con lo de Jesús, que da la sensación de que las conexiones sinápticas se recuperan de alguna manera durante la noche y que por eso trabajamos mejor por la mañana. Es decir, claro, que estamos realmente recuperados. Bueno, claro, ahora lo que quieren hacer es ver si los equivalentes a sueños o a siestas artificiales producidas por eso, por ondas magnéticas, son capaces, estas siestas artificiales, de generar en la misma calidad de reparación de lo que sea que haga el cerebro, que no tenemos en el fondo ni idea, se sospecha solo, el equivalente a una noche entera. Bueno, muy curioso. Pues eso vendrá muy bien, sobre todo en España, donde se dice, alguien ha dicho, que tenemos la hora laboral menos productiva de Europa. No, claro, lo que tenemos es el sueño más reparador. Yo creo que menos, la patronal y todos estos estarán diciendo, esto es extraordinario, vamos a ampliar y duplicar la jornada laboral del trabajador porque va a necesitar dormir 8 horas menos. Eso es. A producir. De todas formas, sobre el tema del sueño, voy a contar algo que me decía hace poco un oninonauta, que es una persona que es capaz de manejar sus sueños. Perdón, que viene esta galletita, ¿eh? Sí. Es un inciso. Todo lo tuyo. Es capaz de manejar sus sueños, okay, conducirlos y dirigirlos a su antojo porque es perfectamente consciente. Siempre que lo... Navegar por los sueños. Sí, el niño que te estoy diciendo lo hacía, era increíble. Y yo le preguntaba que cómo consiguió eso, cómo llegó a dominarlo, ¿no? Y es un ejercicio que por lo visto funciona. Funciona bastante, ¿no? Y bueno, lo que hace... Repetición memorística, claro, de un contenido, que hace, ¿no? Lo que hace esta persona es siempre parte de una idea. El sueño tiene elementos absurdos, ¿no? Y la realidad no. Evidentemente, hay veces que la realidad se convierte en algo realmente surrealista, pero es lo habitual. Entonces, él lleva siempre en el bolsillo de su pantalón una tarjeta con una nota que pone «Estoy soñando». Lleva siempre esa misma nota. Cada X tiempo la saca de su bolsillo y cuando lee «Estoy soñando», sabe perfectamente que no está soñando. Claro, eso es un sueño. Pero en el momento en el cual descubre que esa nota no dice eso, y ahí aparece el elemento absurdo del sueño, es cuando percibe «Estoy soñando» y a partir de ahí lo maneja y hace lo que desea en esos sueños, e incluso llegar a conversar, a quedar y a citarse con otras personas que están haciendo el mismo experimento. Joder, ¿en serio? Es apasionante, sí. Claro, ¿no? Hay gente que es capaz, bueno, vamos a decir, estamos hablando del sueño, pero ya sabes que una de las variantes que tiene el sueño son los viajes astrales, es decir, los viajes astrales tú los puedes provocar conscientemente. Si el viaje astral, en definitiva, es cuando tú estás soñando y hay otra persona que está haciendo lo mismo, es quedar incluso en lugares comunes. Antes, cuando están en plena vigilia, dice, vamos a quedar en tal lugar, además como en el sueño no hay distancia, no hay kilómetros, no hay fronteras, quedan, imagínate, en Machu Picchu, y quedan, pero quedan y se ven astralmente, no físicamente, porque cada uno está en su cama durmiendo, pero se ven y pueden intercambiar información y luego, cuando vuelven, son capaces de recordar esa información. Es decir, ese es el manejo consciente, el manejo chamánico, se podría decir, porque los chamanes lo que hacían era manejar precisamente ese tipo de realidad intangible. Sí, pero a mí se me antoja peligroso, sobre todo para los no iniciados. No, a mí me recuerda, ¿sabéis a qué? De manera inconsciente me recuerda a la teoría de Sheldrake de los campos morfogénicos. Básicamente es eso. Sí, lo que ocurre es que todas estas personas llevaban un entrenamiento. Claro, hablando de profesionales de este tipo de cosas, alguien que lo quiera y supongo hacer que esta noche no lo va a conseguir. Que existe una capacitación natural para ello. Es decir, no es lo mismo una persona que tiene un sueño muy interrumpido, pues por las razones que sean, que una que no lo tiene. Me refiero al sueño, al descanso. en sí, no, sí, no sí. La ensoñación. Entonces, que no todas las personas están o estamos capacitados para... No, efectivamente, para pero yo creo que también hay una parte de técnica. Es decir, que hay gente, igual que pasa con los poderes paranormales, que está más capacitados, ¿no?, para desarrollarlos, incluso para las curaciones, pero también, en este caso que estamos hablando, hay una técnica. Sí. Es cuestión de técnica. Bueno, pues una tertulia deliciosa la que hemos tenido. No tenemos secretos para vosotros. Nos hemos lanzado una bandeja de galletas, de magdalenas y de bollos. Bueno, tremendo. Sergio de Montfort, muy operativo, por cierto, ¿eh? Muchas gracias. Y hemos estado pues en un cementerio de gladiadores, hemos escuchado música en la capilla de Roslin, hemos averiguado que se puede soñar de manera feliz, también que Urano sigue presentando muchos misterios, sabemos que los británicos desclasifican más que nadie, ovnis, y las 25 noticias más censuradas del año 2006. Y ahora vuestras consultas, Zona Cero, con Martín Espósito. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, tú también has comido alguna cosa, ¿no? Hombre, nos hemos puesto aquí orondos, estamos henchidos. Venga, pues vamos a ver. El dulce es bueno. El dulce está muy bien. A estas horas. Es un estimulante cerebral. Bueno, pues ya que mencionaba Jesús hace un instante Machu Picchu, pues cogemos el correo de Ruth, que en septiembre va a ir a Perú. Me suena algo. Aproximadamente va a estar 3 semanas y quería, por favor, que le recomendaseis lugares imprescindibles para visitar la ciudad ruinas. Se está generando una pequeña sección, ¿verdad?, dentro de la consulta. Sí. Viajes mágicos. Viajes Zona Cero. Sí. ¿Dónde ir? Perú. A ver, Perú. Tú que has estado en Perú, Jesús. A ver. Dos zonas, en concreto. Una es la zona más andina, ¿no?, más montañosa, que estaría Perú, Aguascalientes, Cuzco. En fin, Cuzco, por ejemplo, para mí me parece una maravilla. ¿Sí? Toda la zona, por ejemplo, de la Plaza de Armas y pasear por allí y ir a la Coricancha, por ejemplo, a este convento de Santo Domingo. Cuzco merece la pena, no un día, sino si se pueden estar varios días. Y por lo tanto, los alrededores, es decir, la fortaleza de Sasuagamán. En fin, hay una serie de recorridos que te van a hacer, o que lo van a proponer por lo menos los guías turísticos, y que son imprescindibles para hacer, ¿no? Y después está la parte más llana, la parte de la carretera panamericana, que estaríamos hablando de Ica, de Nazca y de Palpa. Es decir, para mí también totalmente recomendable. Si se puede ir a Nazca y sobrevolar con una avioneta, porque además te las alquilan allí, en fin, puedes ir con tu piloto y sobrevolarlas. Otra cosa es que veas o no veas las figuras de Nazca, porque está también en función un poco de la luminosidad que tenga ese día, pero para mí totalmente recomendable, con lo cual estaríamos hablando como de dos aspectos de Perú totalmente diferentes. Y por supuesto la capital para mí fue horrorosa cuando la vi, ¿no?, pero porque tiene mucha contaminación, además hay mucha violencia, hay mucha delincuencia, de hecho todas las casas tienen sus rejas, pero si vas a la parte bonita, la parte colonial de Lima, pues también es precioso, ¿no? Pero sobre todo yo me quedaría con esas dos. Un poco el epicentro estaría en Cuzco y aledaños, por supuesto con Machu Picchu y Aguascalientes, y por otra parte Ica y aledaños, y sin olvidar el candelabro de Paracas, que es una maravilla, bueno. Sobre todo estar allí y verlo con una pequeña travesía marítima, que también hay excursiones para hacerlo. Pues ya tienes entretenimiento para las 3 semanas. Vamos ahora a París, porque Ignacio nos cuenta que hace poco otro oyente contaba que iba a viajar a París y preguntaba por algún dato, algún punto de referencia templaria. En el puente nos cuenta Ignacio que lleva a Saint-Michel, hay una placa que indica el punto donde fue ejecutado Jacques de Molay. Como referencia nos cuenta que es el punto de acceso a un servicio de barcos que recorren el Sena. El batón mus es los barcos mosca. Uh-huh. Hay placa conmemorativa de la ejecución de Jacques de Molay. Uh-huh. Pues Jorge nos escribe acerca de la señal de emergencia SOS, os pregunta, también conocida con el sobrenombre de Mayday, y quiere saber de dónde viene este sobrenombre. Bueno, se cuenta que la primera vez que se utilizó el SOS fue con el Titanic, ¿no? ¿No fue así? Sí. Sí, pues... 1912, por tanto. Sí, yo no conozco exactamente el origen, pero me imagino que tiene mucho que ver con el ritmo sonoro que generaban las señales en Morse de las letras SOS, ¿no? Sí. Que supongo que tiene su origen en esa repetición de 3 señales largas, 3 cortas, 3 largas, 3 cortas, como que era muy fácilmente identificativo. Pero, sí. Ojo, es una... No, viene de ahí, es verdad, viene del código Morse, efectivamente. El código Morse, y sí, después sí. Viene porque también hay, es como un acróstico que en algunos casos se ha interpretado como Dios salve nuestras almas, es decir, un mensaje de ayuda in extremis, y entonces pues también se interpretó de esta forma. Pero el SOS viene directamente del código Morse, antes se utilizaba otros sistemas. Ni un siglo tiene todavía. Y lo ha suprimido el Morse. Lo ha suprimido. Tenemos una pregunta para Carlos Canales. La fórmula Eduardo dice que hace años, hablando de Jack el Destripador, comentabais que una de las hipótesis sobre su desaparición era que hubiera podido emigrar a otro país. Y cree recordar este oyente que Carlos mencionó que eso podría explicar una serie de crímenes que se produjeron en Gran Buenos Aires poco después de que cesaran los asesinatos en Inglaterra. ¿Estoy en lo cierto?, se pregunta Eduardo. Sí, es una de las millones de teorías que hay sobre Jack el Destripador que comentamos, me parece, hace un par de años, sí, sería así más sí. o menos. Supongo que no le costará nada buscarlo en internet, con que teclee la relación argentina, Jack el Destripador, bueno, seguro que le sale la teoría. Es una de las muchísimas que hay. Sí. José María, quería preguntaros por qué nuestra civilización tiene este nivel tecnológico al cabo de unos 2.000 años y no ha pasado lo mismo, no ha ocurrido lo mismo con otras civilizaciones que han durado más del doble que la nuestra y que en principio parecían estar más avanzadas en muchos otros aspectos sociales, por ejemplo. Porque, pues, nosotros nos aprovechamos del desarrollo de ellos. No, ¿sabes? Pero hay algo más brillante. Decir, en la civilización occidental hay algo muy bueno. Efectivamente es el gran misterio de la historia de la humanidad. Es que es el misterio esencial, el por qué esta cultura de repente ha conseguido esto y otras no. Pero porque no hay una ruptura total con no, los no, no, por supuesto. Pero y aprendemos de lo que ellos ya sabían. Le iba a recomendar un libro, lo que no me acuerdo ahora mismo del autor, que es una maravilla. Creo que se llama Crosby. Es un tejano. El libro se llama La medida de la realidad y es una pasada. Medida de la realidad. La medida de la realidad. Es un librito, porque es un librito, pero además tampoco es muy grande, que toca los 5 o 6 elementos principales de la cuantificación de la realidad por la sociedad occidental a partir del siglo XIV. Es decir, ¿por qué de repente hay una sociedad que empieza a medir las cosas? Empezando por el tiempo. De verdad que el libro es una auténtica delicia. Desde Badajoz nos escribe José Manuel porque le gustaría que cada uno de vosotros dierais vuestra opinión sobre la conquista y colonización de América por los españoles y además que le recomendaseis algún libro sobre la misma, distinto del de Juan Antonio. Dice que ya lo tiene leído y releído. Esto es como lo del resumen de Woody Allen, ¿no? Sí. Lectura rápida, esto sí. ¿De qué va a de Rusia? Bueno, yo le puedo recomendar uno del que hemos hablado recientemente en el programa. El autor es Borja Cardelús, se llama La huella de España y de la cultura hispana en los Estados Unidos. Es muy entretenido, está muy bonito, está muy bien editado. Muy bien editado por el Centro de Cultura Iberoamericana y la verdad es que, bueno, además aporta mucha foto, mucho gráfico. Sí, eso todo en color, el libro. Está entero. muy bien hecho ese libro. Y bueno, pues la opinión que tenemos cada uno de la... es que supongo que preguntas si nos gustó o no nos gustó, ¿no? Es más o menos... Sí. Pero, ¿y si no te gusta qué? Es que da igual. Claro, es que es una cosa que ocurrió hace más de 500 años, ¿no? Y es difícil, claro, hacer un resumen. Es como si quieres ahora mismo decir, ¿era malo o bueno el Gengis Khan? ¿Qué más da? Que es consecuencia de una época y de unas circunstancias. Claro. Que hubo cosas que se hicieron de forma inadecuada, pues como en todas, como por en todas, supuesto, como en todas. Sin lugar a dudas, ¿no? Mira, ahora la reina de Inglaterra visita Virginia, la primera colonia que fundaron los británicos en 1607. Están derretidos, ahí en estos... Claro, ya les hubiese gustado a ellos llegar en 1492, ¿verdad? A las Antillas Mayores y luego a Tierra Firme. Uh-huh. Hombre, mi opinión, por ejemplo, sería que la conquista y la colonización de América era obligatoria, es decir, si hubieran sido los españoles, hubieran sido otros, es decir, por la época en la que estábamos viviendo, o sea, que era una cuestión de tiempo. Siempre se ha achacado un poco esa leyenda negra a los españoles porque fueron ellos los que hicieron esa colonización, en algunos casos bastante salvaje, pero claro, vamos, claro, que era algo necesario porque en aquella época la había pasado ya con África, es decir, fue colonizada y también hemos hablado, por ejemplo, de la tertulia del rey Leopoldo, y Leopoldo, recordemos que, por ejemplo, el Congo lo tuvo como feudo privado, es decir, nunca fue una nación, sino como su feudo privado, su propiedad privada, y solo cuando ya él muere es cuando ya se empieza a convertir un poco en aquella nación, es decir, y por supuesto, los trató pues como verdaderos res nullius, es decir, como personas sin alma y por lo tanto sin propiedad y que se les podía hacer lo que se quisiera a los africanos. Estamos hablando de que su conquista y colonización fue mucho, muy anterior a la conquista de América. La conquista de América estaba al caer, es decir, hubo, estoy seguro, no una conquista, pero sí una colonización previa a Colón, que haya dejado sus huellas y son todos esos hombres blancos barbados y que al final pues le tocó en suerte a los españoles abrir ese cofre de las sorpresas en todos los sentidos y de esas riquezas que luego después siguieron otras personas que lo que hicieron era demostrar que los españoles no fueron tan salvajes como nos han querido pintar. Por último, el correo de José Manuel, acabamos muy rápido, dice que le gustaría que Juan Antonio confirmara su presencia en Badajoz, fechas, horarios para la Feria del Libro. Sí, estaremos el 17 de mayo. En cuanto a horarios, no sé, sé que tengo una rueda de prensa a las 12, firma de libros a la 1, conferencia sobre los Borgia a las 9 y luego ya pues mi entierro sobre las 12 de la medianoche. Pero vamos, el 17 de mayo por ahí estaremos. Vamos con el correo de Luis Fernández, que ha leído en internet que la cueva de Hércules de Toledo existe, que tiene una entrada en el Monte Bru, otra en el callejón de San Ginés y una posible tercera entrada desde la catedral, que por esa cueva pasa un río subterráneo de agua proveniente del Tajo, que al fluir magnetiza unas rocas que generan un campo magnético y hace que unas armaduras metálicas se muevan. Además, esto haría que una serie de vibraciones se produjeran dentro de la catedral, cosa que creo, nos dice Luis Fernández, que nos contó Fray Ignacio hace unos días. ¿Existe realmente esa cueva? Os pregunta, ¿se puede entrar? ¿Qué hay de cierto? Bueno, Jesús y yo hemos estado hace nada en ella, claro. Así que sí, sí se puede entrar y se puede ver en ciertas circunstancias. Y bueno, la mitad de lo que ha dicho es, iba a decir, es pura fantasía, no tiene ningún... Primero, hay que intentar saber qué es la Gruta de Hércules. En realidad, si alguien quiere o tiene interés, por ejemplo, a mí me consiguió el documento que me interesaba Javier García Blanco, un compañero próximo físicamente al trabajo de Bruno, pues prácticamente se sabe desde una investigación súper sofisticada que se hizo en los años 70 por parte de ingenieros españoles que llegaron a la conclusión de que se trataba básicamente de los últimos restos del antiguo sistema de traída de aguas romano. A partir de ahí, todas las leyendas que existen sobre las cuevas de Toledo son en parte ciertas. Es decir, Toledo está horadado, no solo por la Gruta de Hércules, sino por muchísimas cavidades más, que ese complejo dentro de las leyendas ha llegado a dar el nombre genérico de Gruta de Hércules, algo que en realidad es mucho más complejo, mucho más complicado. Exacto. Y mucho más amplio. ¿Pero obedece a la tradición goda? Sí, por supuesto, pero es una tradición tras otra que se van sumando. Es curioso que la mención más antigua que se conoce es del Akbar Makmua, del libro de la conquista árabe de España, que es posterior en casi tres siglos, más de tres siglos, a la época visigoda. No obstante, a partir de entonces, y con multitud de añadidos, la historia fue bifurcándose, como hacen todas las leyendas, en montones de variantes. Entonces, al final, lo que ha habido es una especie de mito global de Gruta de Hércules que coge todas las leyendas toledanas de cuevas y grutas. Pero vamos, de ahí a lo de las armaduras metálicas y lo de los campos magnéticos, me parece un poco exagerado. No, Yo creo que el autor de esa teoría ha escrito además varias veces por aquí y escribe de vez en cuando y tiene unos auténticos chorizos de teorías en internet, ¿no? Sí. Es decir, que quedaos con lo que ha dicho Carlos. Pero que el libro es muy bueno. Mira, yo lo recomiendo a cualquiera que quiera toda la investigación historiográfica, es decir, de lo que está publicado a lo largo de la historia, pero con una buena investigación añadida sobre la Gruta de Hércules. Es un libro que en libros de antigua ocasión, pues, yo que se puede encontrar, que es el libro de Fernando Ruiz de la Puerta. Se llama así. Una nueva edición, ¿eh? La Gruta de Hércules. Sí. Vamos, yo, de hecho, la edición que tengo más moderna la compré en el viaje contigo, con Jesús, hace un mes, como mucho, o sea, que se puede encontrar. Sí. Y de verdad que es un libro que explica paso a paso todas las tradiciones, leyendas, misterios, pero con un detalle soberbio, ¿verdad? De qué hay detrás en realidad de la Gruta de Hércules y cómo nació la leyenda. Juan Carr nos cuenta que ha estado viendo las cuevas de Zugarramurdi, que ha hecho el recorrido prácticamente solo, pero que para su sorpresa, las sensaciones que le ha producido el recorrido ha sido una mezcla de calma, de sosiego, pero a la vez de una especie de euforia contenida. Se supone que no se debe sentir nada en un sitio con esta historia, y de notar algo no debería ser algo contrario, dice Juan Carr, y os pregunta si habéis notado algo vosotros en la visita a lugares emblemáticos por los hechos allí ocurridos, como representantes del ciudadano corriente, no sensitivos ni nada por el estilo, pero con capacidad de discernir. Por cierto, a UPA Bruno, los sin carnet cada vez somos menos. ¿Los sin carnet? Sí. ¿Vas a crear un movimiento ahora? Sí, hombre. Bueno, hombre, estamos colaborando a la causa. A la causa. Bueno, yo creo que cuando tienes suficiente información histórica sobre un lugar que vas a visitar, pues eso ya te provoca sensaciones, ¿no? Claro, entonces siempre hemos tenido, ¿no? Sí, hombre, se dan tres elementos. Cuando vas a un lugar considerado sagrado, considerado mágico, yo creo que se dan tres elementos que muchas veces no valoramos. Uno es la información, está claro. La información. Cuanto más documentación tengas, pues vas como más animado, vas concienciado y vas motivado, eso está claro. La segunda es que es verdad que hay personas más sensitivas que otras. Lo hemos hablado antes y es cierto que eso se produce, que hay gente que siente con una mayor intensidad pues lo que ocurre o no ocurre ahí. Y la tercera es que efectivamente sea un lugar mágico. Es decir, porque yo tengo mi particular teoría de que los lugares mágicos no son mágicos per se, sino por la gente que los convierte en mágicos. Es decir, porque la energía que se va depositando a lo largo de de cientos de años, pues eso va creando pues también como una especie de, bueno, pues de vibración especial que aquellas personas que son más sensitivas lo captan. Así que si en ese lugar se dan esas tres circunstancias, pues evidentemente, claro que puede haber estados alterados de conciencia, como hay personas que los tienen. En el caso de la cueva de Zugarramurdi, yo, por ejemplo, cuando estuve, yo no sentí nada especial. Y mira que me conocía muy bien toda la historia de las brujas de Zugarramurdi, el auto de fe de Logroño de 1610, y toda la lo que podemos ahora más o menos intuir y saber de aquel periódico, en el periodo tan convulso que hubo pues de la caza de brujas. Pero tú cuando vas allí no ves ni siquiera una cueva al uso. Es decir, es una cavidad muy amplia, un lugar pues muy propicio para hacer reuniones, y que es verdad que a mí me ha contado gente que siente como un cierto estremecimiento, no tanto lo que dice el oyente, que parece que siente una paz, para que veáis un poco cómo varía, ¿no?, los sentimientos de unas personas a otras. Hay gente que siente escalofríos, estremecimientos, pero porque posiblemente esté influenciado por las noticias y por lo que él sabe o ella sabe de esa cueva. Es decir, que era un lugar donde se reunían las brujas, donde estaba el macho cabrío, donde incluso se mataban o se sacrificaban animales y a niños pequeños. Todo eso, es verdad que hay mucha gente que le puede influir en su estado de ánimo. Pero en sí, hay lugares que son mágicos porque sí, es decir, porque tú vas y la gente va y son lugares de culto, y por lo tanto ese tipo de energía casi casi hasta se nota y se corta con un cuchillo. Y muchos centros religiosos, por ejemplo el caso de Lourdes, que también lo comentamos la semana pasada, sería para mí un lugar de eso, es decir, está afectado por una fe religiosa, con independencia de que tú seas creyente o no creyente. Y en el caso de la cueva de Zugarramurdi, igual que otro tipo de cuevas mágicas, yo creo que la influencia está más por las circunstancias kársticas de la cueva, es decir, igual que cuando entras, por ejemplo, en la cueva de Hércules, es decir, por las circunstancias de estar metido en uno de los úteros de la tierra, y eso sí que ya te impone de por sí. Y la otra, sencillamente, porque hay personas que son capaces, sus antenas, de desplegarlas y son capaces de percibir esos sentimientos, esa espiritualidad o sencillamente esas energías mágicas que hay allí. El siguiente correo nos llega desde Murcia. Sus autores, Hugo y Mari Carmen, que nos cuentan que el otro día, indagando, se encontraron con temas relacionados con DARPA y los proyectos como ARPANET, Vela, Defender, aquel incidente Vela. Y les gustaría que Carlos, si tiene el gusto, les contara algo sobre esto, ya que hay para una semana de monográficos, dicen, pero no hay mucha información o no es de calidad. Sí hay información de calidad. Yo creo que sí que hay cosas publicadas. Lo que pasa es que nosotros, como tal, no sé si le hemos dedicado algún monográfico en concreto a todo lo que dio lugar al sistema que ahora conocemos como sistema moderno de redes y de comunicaciones. No. Es que no lo sé. Algo hicimos. Algo hicimos, pero no está en concreto. No, pero de todas maneras, ahora para contestar así sería muy largo. Pues venga, lo apuntamos con mucho cariño para futuro. Se puede pensar, ¿vale? Sí, sí. Y acabó siendo Internet. Claro, fue Internet luego. Sí. Pello dice que ha leído acerca del programa Venona, que Estados Unidos desarrolló con el objetivo de descifrar los mensajes que los espías soviéticos enviaban a la URSS desde el propio Estados Unidos a lo largo de la Guerra Fría. ¿Qué políticos, os pregunta, y militares tenían absoluto conocimiento de la existencia de este programa? ¿Existía una relación entre este programa y el senador McCarthy y con Edgar Hoover? Con Hoover seguro, y con McCarthy también. Claro. Pues evidente, era el jefe del FBI, el máximo poder fáctico en aquel entonces en Estados Unidos, pues era obvio que tenían relación. Pues ¿quién lo conocía? Pues como todos los proyectos que estaban encaminados al sistema de comunicaciones con el enemigo, supuesto, que eran los soviéticos, pues obviamente militares y gente de alta escala. Pues es normal en todos los países del mundo. Bueno, pues por último, que le gustaría que comentases algo acerca de los denominados S-Men, grupo de espías formados por Hoover, que siendo de reducido tamaño, realizaban escuchas presenciales desde lugares de pequeñas dimensiones en las cuales a nadie se le ocurría inspeccionar. ¿Es ficción o realidad? No lo sé, no es una nada. Yo creo que está hablando de los espías lejanos, ¿no? Eso es mucho más moderno. No. Testigos lejanos es un proyecto de los años 80. Esto, no sé, habría que mirarlo. Esto no me suena mucho. O sea, eran espías diminutos, dice. Que se introducían en lugares impensables. Impensables. Bueno, como las ratas de túnel de Vietnam, que eran bajitos. Claro, lo miraremos, hombre. Bueno, pues Pedro de Alicante tiene dos preguntas muy rápidas. Si se sabe algo acerca de la cara oculta de la Luna, ¿hay algo especial? ¿Montañas, valles, etcétera? ¿Y cómo se llamaba el proyecto secreto de los Estados Unidos acerca de manipular los fenómenos naturales del clima? Si se sabe algo más, Bruno. HARP, ¿no? Es que no sé si es el objetivo de HARP. Otra cosa es que eso lo provoque alteraciones. Un pero se refiere a HARP, por esto sí, HARP. Se refiere a HARP, sí. Y respecto a la cara oculta de la Luna, hay lo mismo que en la otra. Y solo de hecho que está completamente cartografiada. Sí, los del Apolo 13 lo pasaron mal. Sí. No, pero está cartografiada. Tuvieron algún problemilla. Sí. Pero y respecto a ARP, ese es el asunto. Ese ARP no está concebido, es un proyecto oficial, conocido. Algunos todavía, cuando se le menciona el proyecto ARP, dicen, venga, no me vengas con conspiraciones. Pero está en Gacón, en Alaska. Pero si es un proyecto oficial que está en las páginas oficiales del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Que tiene una misión militar de comunicaciones a muchísimos niveles, que según determinadas informaciones, además puede provocar por esas emisiones de señales a la atmósfera, pueden provocar una serie de alteraciones climáticas. Y hay bastantes evidencias de que algo en ese sentido sí podrían provocar. Que esa sea sea provocado de forma consciente, eso es lo que desconocemos. A continuación, Pablo, hablando de proyectos, nos cuenta que existen grupos como, por ejemplo, el Disclosure Project, que afirma que el gobierno de los Estados Unidos guarda en secreto tecnología extraterrestre. Lo contamos el otro día ya. Mantiene contactos periódicos con otros seres del universo, pero que las razones también típicas que suelen esgrimirse para no revelar esta información es que todavía no estaríamos preparados para asimilarla. Se pregunta Pablo si los dirigentes de la CIA sí. El caso es que os plantea un juego. El juego que os plantea las 4C es el siguiente. Que imaginéis que sois entidades extraterrestres que formáis parte de un gran club intergaláctico, y la pregunta es cuáles serían, según vuestro criterio, las condiciones que debería cumplir una especie como el Homo sapiens para poder entrar en ese club. Pues no hay condiciones. Si yo fuera una especie de otra galaxia, mi protocolo sería llegada, destrucción y colonización. Mars Attack. O sea, claro, Mars Attack. Claro, o sea, no hay negociación posible. ¿Cuál es? Es una novela, no sé si es un cuento de Stanislav Lem, ¿no? Los del tornado estelar, que su función en el universo es, cada vez que descubren vida, destruirla. Es que no me acuerdo mismo cuál era. Sí, bueno, sí. En realidad Disclosure, ya lo comentamos el otro día, a mí me parece una cosa totalmente falsa, totalmente caótica y absurda, ¿no? Sí. ¿Sobre cuáles serían las condiciones? Es que, claro, habría que saber si esa supuesta confederación intergaláctica actúa como tal, ¿no? Y existen unas normas. Pero en este tipo de casos, si eso ocurriera, lo que hay que ver es cómo ha actuado el ser humano en esas circunstancias, ¿no? Porque son normas que posiblemente tendrían también mucho de universal. Por ejemplo, ahora mismo, o antes hemos hablado de la conquista de América, ¿no? Uh-huh. Pues, más sencillo. ¿Cómo actuaron los navegantes portugueses de Vasco de Gama cuando entran en el Océano Índico? Ya está. Claro, pero el problema es que habría que plantearse, ¿existiría una intencionalidad violenta y de dominio por parte de esos que llegan desde fuera? No, pero como nosotros la tenemos, pues como dice Juan, por prevención. Claro, claro. Pero ¿Cómo entraría? Si no la tuviéramos y no reaccionáramos como tal, pues posiblemente lo que habría sería intentar que los inferiores, es decir, nosotros, los terrestres, nos adaptáramos a determinadas normas. Es decir, lo que se le está pidiendo a Turquía para entrar en la Unión Europea. Es que iba a poner el mismo ejemplo. Exactamente lo mismo. Pues seguramente funcionaría así, ¿no? Sí, iba a poner el mismo ejemplo. Ese y otra cosa más. ¿Qué? Pero recuerda, es que eso es universal. Cuando, eso ha ocurrido cuando siempre, ¿no? Los extraterrestres nos invaden, no somos terrestres, somos terrícolas. Somos terrícolas. Hay un matiz ahí. Sí, ¿Cómo entraría un ser humano en una zona de hormigueros? Mira, qué bonitas hormigas. Chof, chof, chof, chof. Sí, bueno, las hormigas dicen venir. Estamos, yo creo que cayendo en ese error clásico, es decir, estamos hablando de la perspectiva humana, es decir, cuando si hay un protocolo de estas características con una invasión extraterrestre, es decir, a saber cómo van a actuar, sabemos cómo vamos a actuar nosotros en determinadas circunstancias, que es un poco lo del manual de la NASA que comenté yo la semana pasada en la tertulia, ¿no? Al estilo de guerrillas y de los mujahidines. Es decir, pero después pensar que van a actuar de una forma como nosotros hemos actuado, como actuó, por ejemplo, Vasco de Gama, es decir, es esa visión antropocéntrica que tenemos muchas veces de las cosas, con lo cual ya partimos muchas veces de ese error. No, el ejemplo mío era cómo actuaran los humanos, que ya lo sabes, está claro, como dice Juan, ya lo sabemos cómo actuamos mal. Sí, bueno, pues como siempre hemos actuado cada vez que entramos en unas tierras desconocidas, ¿no? O supuestamente desconocidas, pero a saber lo que pasaría aquí, porque sobre todo nuestro pensamiento es cómo actuarían unos seres que no son humanos desde la perspectiva humana. Entonces, yo creo que hay todas las cábalas y todas las teorías que hagamos, pues iban a hacer agua sencillamente porque a saber lo que harían, y más encima cuando dicen que hay varias confederaciones galácticas, unas más positivas, otras negativas, otras que quieren negociar y otras que nos quieren exterminar. Cuando tienen que hacer es terminarnos, como mosquitos. Ahora que dice Carlos lo de Vasco de Gama, cuando doblan Buena Esperanza, cuando doblan el cabo... Pues, hubo suerte para los que voy por ahí, porque no había nadie. No había nadie, pero encontraron una islita con vacas marinas, con elefantes marinos, y se estuvieron entreteniendo en bombardear la isla. O sea, hombre, había que ir ganando práctica para cuando llegaba el momento. Hicieron un recuento, los portugueses dijeron, hay unas 3.000. Venga, vamos a... Y se estuvieron divirtiendo durante unos días bombardeando toda la isla. O sea, eso es así. Hay una anécdota también que dice que cuando llega Vasco de Gama ya por fin a la India, empieza a ver los primeros cocoteros, las primeras palmeras con los cocoteros, que nunca habían visto ese fruto, lo llama coco precisamente porque él se le asemeja al ser monstruoso con lo que le amedrentaban cuando era pequeñito, en ¿no? Una especie de cosa peluda, negra, con ojos, y entonces como el coco se parecía a eso... Esto coco. Entonces sí, por eso digo, muchas veces se habla de cuál es primero, si el coco como espanto infantil o el coco como fruto, bueno, pues el primero es el como espanto infantil, y de ahí le viene a Vasco de Gama la idea de poner es muy difícil, hombre, podemos bromear... la India mandaron a las orejas, claro, los prisioneros, para que el sultán difícil de Delhi se hiciera curry con ellas. Es muy difícil saber cómo sería ese contacto. O sea, es que, muy difícil saber qué pasaría, sí. Nada, en el juego de Ender lo explican bien. En su correo electrónico, Ramón hace referencia a esa noticia del descubrimiento de un planeta parecido a la Tierra, que está a 20 años luz de esta. El ser humano, dice, solo podría ir allí mediante un sistema de teletransportación. Por tanto, la pregunta de Ramón es si existe algún proyecto de investigación sobre este tema. Han obtenido resultados destacables y además os invita a hacer un monográfico sobre Gauss y otro sobre Riemann. Digamos que el problema de la teletransportación es que necesitas un punto de destino. La verdad es que no es tan fácil. No, la verdad es que no hay, obviamente no hay ningún plan para ello. Pero se confía en que en el futuro alguien descubra algún sistema de motores o que permita alcanzar un planeta que, es verdad que teóricamente, desde el punto de vista de la extensión del universo, pues está al lado. Aún así, hay que recordar que es el doble de tamaño que la Tierra, con lo cual hay que estar bastante cachas para andar por ahí, ¿eh? Sí. Uh-huh. Y sobre Carl Gustav Gauss, es verdad que podríamos hacer un monográfico, un matemático prodigioso que fue de los pioneros en ponerse en contacto, o por lo menos en ideas, en ponerse en contacto con civilizaciones extraterrenas. Entonces él hablaba de que hacer una especie de teorema de Pitágoras, pero grabado ahí en un monte a fuego para que se viera desde otros puntos lejanos a nuestro planeta. Entonces, o sea, que es de los primeros que ya un poco participó en esta teoría de que existen inteligencias extraterrestres que quieren contactar con nosotros. Os pregunta Gustavo si pensáis, Carlos, Bruno, que a medio plazo China pudiera evolucionar hacia una democracia. Más nos vale a todos. Sí. Así que, y a los chinos sobre todo. Sí, sí. Mira, decía que nos han enviado un paquete desde China. Ha tardado 10 días en llegar. Uh-huh. Ha llegado bastante bien, envuelto en esa caja de... Una carta en España tarda más, ¿eh? Sí, sí, sí. De España, digo, de un punto a otro de España. 10 días ha tardado en esa caja de Nescafé. También es todo un símbolo. Sí, pues posiblemente son símbolos también de que efectivamente China está evolucionando hacia una democracia. Si yo fuera de la secta Falugón lo agradecería, por ejemplo. Te voy a dar un cigarrillo, Bruno, te voy a dar un cigarrillo Double Happiness. Sí, eso es. Que vamos a quedar... Con eso te curas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, tiene el doble de nicotina. Sí, claro. Bueno, pues sería deseable. Por eso es Ramón. Que llegase a una democracia. No, pero además que se incorporen elementos democráticos a China. De China tenemos, claro, es que yo tampoco puedo hablar porque tampoco tengo un conocimiento. Sin cambiar su cultura, detalles básicos como que, por ejemplo, te dejen pensar lo que quieras, leer lo que te dé la gana, ir a las páginas web que te apetezca, detalles bobos de ese estilo. Sí, empezando por lo que ocurre es que posiblemente en eso también interpreto yo que hay también mucho de mito, que no es lo mismo el ciudadano de Pekín que el ciudadano ejemplo, de una exacto, región absolutamente que empieza a parecerse apartada. Un ciudadano de Xinjiang o uno de Pekín, cosas claro, sin importancia. Sí, entonces yo supongo que... Pero es para la gente de allí, claro. Sobre todo que la democracia en Pekín estará bastante asentada, pero que Pekín es solamente un 1% de lo que es todo que China. Que no le cobren a la familia la bala de los ejecutados, detalles de estos, que no te intente que te muere cáncer para usar tus órganos, pues bueno. No obstante, los últimos 30 años China ha evolucionado. Ha progresado mucho, sí, y muchísimo. Para bien. Bueno, pues al hilo, Fernán González nos cuenta que conoce a una muchacha china que le ha hablado del Islam en China, del papel del gigante asiático, etcétera, y según ella, China, con el apoyo de Estados Unidos, recuperará Taiwán. ¿Es eso lo que se le inculcan a los chinos? Se pregunta Fernán González. Yo le dije que no, que al revés, que USA apoyará a Taiwán siempre, y ella me respondió que no, que hay muchos intereses económicos, y en cuanto al Islam dice que no es ningún problema, pero que no les gusta porque son diferentes. En lo segundo estoy de acuerdo. A la larga, Estados Unidos, si China evoluciona hacia lo que acabamos de decir antes, pues la unión con Taiwán acabará siendo algo natural. Básicamente porque el grupo dirigente de Taiwán es chino también, que no lo era tan intensamente antes de la revolución y de la instalación de Chiang Kai-shek allí. En cuanto al Islam y China, pues es un problema serio. No demasiado para China, porque los musulmanes chinos, aunque son bastantes, son poquitos. Y sobre todo los tienen abrumados, las cosas como son. Pero a la larga sí podría llegar a convertirse en un problema. No muy, muy, muy grave, creo, pero sí grave. El correo de Rafa es con motivo primero de dar fe del fatal pronóstico de Bruno, dice, sobre el más que seguro descenso del Deportivo de La Coruña. Atiza. Ay, lo que más le duele a Rafa es que es coruñés, como él, y que es muy fácil estar a las maduras, pero no a las maduras. Es orense, ¿no? Es orense, ¿no, Bruno? Sí, yo sí. Claro, sí. Claro. Pero ojo, si yo estoy a las duras y a las maduras, lo que he sido es realista y lo que me parece absolutamente increíble... Ah, que eres un exagerado. Que hayan, baja a Coruña. Exagerado. Yo sigo... No, ya no va a bajar porque ya no puede, ya se ha salvado. Es decir, o sea, que ha cumplido su misión y ese era su objetivo. Lo que ocurre es que se nos... Que hubo tiempos mejores. No, siempre hubo tiempos mejores. Por lo menos desde que estaba en primera división todos han sido mejores. Bueno, la gente se olvida también que muy poquito antes de ganar esa liga, la liga que ganó el Depor, que fue en el segundo año de Irureta, quiero recordar. ¿2000? Sí, venía de estar a punto, no con el primer año de Irureta, sino con el anterior, que había sido ese año con Tosa, que con no sé quién más, aquel año... El Depor estuvo peor que este año. Es decir, que nos toca ganar la liga el año que viene. ahí está. Muy bien. Optimista ese. Bueno, pues Rafa aprovecha el correo para preguntaros si habéis leído El ecologista escéptico de Lomberg y qué grandísimo dice vuestro pasado pasajes sobre mi calle, la división azul y la de al lado, Inés de Castro. Y os pregunta, bueno, te pregunta Juan, que para cuándo una sobre Juan Flórez. Juan Flores. Bueno, pues venga, lo vamos a tener muy, muy presente. O sea, que hemos hecho dos pasajes que están en su barrio. Inés de Castro y la División Azul. Bueno, pues qué curioso. Pues venga, apunto Juan Flores para ir haciendo cosas. Y el libro del... El ecologista escéptico. El ecologista escéptico de Lomberg. Pues es que es una opinión, pues más sobre este asunto, que del que hemos hablado muchísimo ya. No sé si quieres aportar alguna cosa, Bruno. Es que no podemos decir nada nosotros. Claro, a ver, este hombre piensa así, pues así. Octavio os pregunta en qué se basa Juan José Benítez en su documental del Planeta Encantado, de Planeta Encantado referente a Jesús, para afirmar que este recorrió el Mediterráneo llegando hasta Roma. ¿Cómo sabe Benítez, se pregunta Octavio, supuestas palabras de Jesús que no están recogidas en ningún escrito antiguo? ¿Son acaso revelaciones divinas? No, es decir, es que sobre Jesús no se sabe prácticamente nada. Entonces ahí no es la primera ni la última persona que ha mantenido ubicaciones a lo largo de la vida de Jesús en lugares en donde no aparece según el Nuevo Testamento, ¿no? Y parte de esos están referenciados en el libro Durante, en otro tipo de revelaciones, claro. Pero también en otras investigaciones. Es decir, no es la primera ni la última vez que se le sitúa, claro, en estos lugares. Yo no entro, ¿no?, en el fondo, pero sí recuerdo que en ese documental pues había un error manifiesto, y es que situaba a Jesús en Roma, pues paseando por el Coliseo. Uh-huh. El Coliseo se construyó en el año 80. Sí, no existía. Claro, no existía el Coliseo. Entonces, claro. Pero son errores a lo mejor de guión. Sí, bueno. pero vamos, no es ningún fundamento teórico de nada, ¿no? Sí. En fin, que estaremos siempre con el Planeta Encantado hasta el fin de los tiempos, ¿eh? Hasta el fin de los tiempos. Que bueno, por cierto, ahora mismo Planeta lo edita en los kioscos, es decir, los vídeos después de que ya se hayan emitido en muchas televisiones, ¿no? Pues seguro que se venderá muy bien, como todo lo de JJ Benítez. Venga, pues un abrazo tremendo para ti, Bruno. Recupérate, por favor, ¿eh? Lo haremos. Necesitamos ese brazo diestro. Sí. Gracias, Carlos Canales. Un abrazo tremendo para ti. Gracias, Jesús Callejo. Un abrazo tremendo. Otro para ti también. Cómo te gustan las magdalenas, ¿eh? Sí. Riquísimas.